está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast, esta vez Nivel Escondido 598. Conmigo en la noche de hoy me acompaña el tipo que manda y va, el verdadero kingpin de las peleas en el mundo nuevo de lo que es el entretenimiento de boxeo, de MMA. O sea, hace falta darle una llamadita a este tipo. Él es el nuevo Don King. Él es el gatonejo que está pasando, gatito, Azuquita. Pues saludos, Gio, saludos al público por ahí presente, saludos a Infro y Chivanca que están por ahí desde tempranito. Estamos ready para este episodio 598, casi terminando la temporada para este año. Yes, pompeadera, mano. Estamos a ley de dos episodios más, literalmente un episodio más en noviembre y en ruta al cierre de temporada que vendría siendo nuestro podcast número 600. Ea business, gato, cuando tú miras para atrás y ves todos estos podcasts ya cumplidos, tantas agendas cubiertas, tantas noticias, tantos temas, tú como productor principal, como pieza clave, CEO de Nivel Escondido, ¿qué te hace sentir eso? Aquí haciendo, ¿verdad?, un segue inesperado, porque es que me place hacerte esa pregunta ahora. Bueno, pues yo creo que lo que viene a la mente es, son muchos episodios, pero la manera en que nosotros lo corremos se presta para que el proyecto dure muchísimo tiempo, porque pues nosotros tenemos la rotación de que estoy yo esta semana y puede ser que esté la próxima, pero después tengo un fin de semana de descanso. Ustedes son sumamente responsables cuando están a cargo de correr el podcast, o yo no tengo que estar pendiente de que la agenda esté lista y nada de eso, y viceversa, ustedes no tienen que estar pendiente de que la otra persona tenga la agenda lista. A la verdad que corre muy bien. Yo creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo en ajustarlo a nuestras necesidades, y ya, son 600, pero la hemos pasado chilling. Concuerdo contigo, mi experiencia ha sido brutal. Obviamente yo no llegué desde el principio, pero casi, ¿verdad? De esos 600 podcasts he estado siendo parte, ¿verdad?, de bastantes de ellos, al igual que Mash, ¿verdad?, que ya no está corriendo en la plantilla regular del podcast. Él fue y sigue siendo pieza clave, ¿verdad?, en los streams, pero fue inicialmente para efectos de los podcasts, y es como tú dices, se siente bastante llevadero, aunque son 600, o sea, no es cáscara de coco. 600 podcasts, hay business. Así que con eso cerraríamos esta temporada, que, aclarando, vamos en ruta a nuestra temporada número 13, ¿ok? El jueves, ¿verdad?, dije que íbamos para la 12. Yo no sé contar, sobre todo cuando estoy jugando Tekken 8. Pero ya, estamos en ruta para la temporada número 13. Por ahí en el chat de Stichibanca, también Ifro saludando. Dice que es Don Gato, exactamente. En vez de King, no, ahora es King Gato. También está Fresi por ahí, un podcast un viernes, pero no era los sábados. Hello, saludo Fresi, sí, expliqué ahorita, me imagino que acabas de llegar, que es que pues como mañana hay Bacalao Fight Club, ¿verdad?, que estamos bien hypeados por eso, decidimos entonces grabar el live podcast hoy, así no trastocar, ¿verdad?, más la agenda. También, gente, vamos en ruta a otro evento, ¿verdad?, otro gran evento que distingue a Nivel Escondido desde hace unos años atrás, durante el mes de diciembre. Estoy hablando de los Golden Bacalao Awards, los que realmente valen, porque ustedes son los que determinan los valores del año con sus votos, con sus nominaciones. Va a estar espectacular, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. Sábado 21 de diciembre, 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Ya Gato puso eso, mira, ahí en piedra. Está en promo y estamos corriendo por ahí. Estamos comenzando a coordinar. Mira, tenemos un documento y hay varias anotaciones por ahí. Estamos trabajando, en términos de preproducción. Y la cosa pinta bonita, muy interesante, ¿verdad? Así que le exhortamos a estar pendientes también, porque como saben, acá los Golden Bacalao Awards se distinguen también por el hecho de que hacemos una invitación a ciertas comunidades, ¿verdad?, amigas, para que sean quienes presenten los premios durante la ceremonia. Así que contamos con todos ustedes. Ya Gatito habló de eso hace unas semanas atrás, no voy a entrar ahí en mega detalle, pero ya, estén pendientes por ahí a sus inboxes. Y definitivamente, como dije ahorita, el hype está increíble. Gente, ¿Ifro o Surfing Boy? ¿A quién ustedes van? Adelante. O sea, ¿qué es la que hay? Nosotros estuvimos haciendo un análisis informal, ¿verdad? Un assessment informal de ambos combatientes y la cosa está candente, pero candente, ¿ok? Ifrit tiene unas cualidades increíbles, tiene unos unas destrezas muy destacables, Surfing Boy tiene otras, y yo no estoy seguro que las apuestas estén favoreciendo necesariamente a uno mayoritariamente versus el otro. Yo veo la cosa bastante igual, dependiendo de la circunstancia de cómo corra el evento. Gato, ¿quieres dar un poquito nada más de ese insight que tenemos o lo guardamos para mañana? Podemos guardarlo para mañana, pero puedo decir que como estudiante principal de la escuelita twitchera, yo voy a decir acá que el mister del pueblo va a ganar 49,354-0. Wow, gracias por esa también. Intervención, esta persona se apodera de Gatonejo, se llama Lambonejo, se los presento. Ya mismo se va, no se preocupen. Ya mismo se... No, fuera broma, yo entiendo que va a estar bastante parejo. Que es el Bacalao Fight Club. Es una situación diseñada totalmente a propósito para que usted luzca un tanto bacalao. Porque en el corazón del Bacalao Fight Club está que usted está obligado a utilizar todos los personajes. Y usted tiene su main. Y ok, usted conoce súper brutal su jugador. Ajá. Y de seguro usted va a matar con ese jugador. La cosa es que lo va quizás a poder utilizar una sola vez en la noche. Mm. En el caso particular de Tekken, son como 30 y pico de personajes. Ahora mismo no recuerdo cuando jugué con Profesor JJ, que fue en Tekken 8. Uh-huh. Yo creo que dio tiempo justo para el roster y ya. No recuerdo si llegamos a repetir personajes o no. Uh-huh. Pero, yes, así que eso hay que tomarlo en consideración. 2 horas completas, sí, dice Ifrit, 2 horas completas el roster. Yes, y entonces... El detalle está en ver cuál va a ser el tipo de acercamiento, de approach que van a dar cada participante, porque hay gente que le gusta arrancar con los personajes que se siente más cómodo. Uh-huh. Hay quienes prefieren comenzar con quizás con los que no conocen tan bien. Uh-huh. Yo en el caso particular de Tekken, no me gusta comenzar con los que sé utilizar bien, porque yo tiendo a comenzar frío. Y entonces, si voy a comenzar frío, no quiero perder un personaje que se supone que gane la pelea. Uh-huh. Entonces, comienzo con alguien más o menos por ahí que tenga, por lo menos, que me sepa el nombre, por lo menos. Y entonces trato de dejar para lo último esos personajes con los que yo no doy pies con bola, como decir Steve. Uh-huh. Steve yo le huyo como el diablo a la cruz. No quiero utilizarlo. Ese es el boxeador, entonces, ¿verdad? Ese es el boxeador. Yo también le debo cosita, no sé. es que es tan diferente. No tienes patadas. Y entonces, del muscle memory que uno tiene, uh-huh, te encuentras con que, no es lo mismo. No puedo hacer tanta equivalencia. Sí. Ese soy yo. Yo trato de comenzar así. Pero hay quienes, les gusta comenzar con sus personajes fuertes. Hay quienes les gusta dejarlos para lo último. Vamos a ver cómo vienen mañana. Quizás se dé el encuentro Paul versus Kim, pero es poco probable que se dé ese encuentro. Sí, porque los dos jugadores no necesariamente cuadran, o sea, no están en un bond. Uh-huh. Nosotros no lo prohibimos, ¿verdad? De que, no pueden estar en el mismo voice chat hablando allá, ustedes hacen lo que les dé la gana. Pero no está en conocimiento de la producción si están en comunicación o no, ¿me entiendes? Como que, it could happen, it could not, who knows. Históricamente hablando, no están en un mismo cuarto de voz, no están, o sea, cada cual está en su esquina con su equipo de trabajo, y las bofetadas y el asopado de Tito, trabajando y tratando de enfocarse. Lo chulo del Bacalao Fight Club es que todo esto es a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Surfing Boy es Extra Lifer, Ifrit no, así que Ifrit va a tener que seleccionar a algún Extra Lifer, ¿verdad? Para efectos del donativo, porque el ganador recibe una cantidad. Y el casi ganador recibe otra, ¿verdad? Ambos se van con un poquito de la bolsa de parte de Nivel Escondido y también los pledges que surjan, si alguno, en el chat. Yo por lo menos voy a poner 10 pesitos al ganador. 10 pesitos al ganador para efectos de un donativo de Extra Life. Así que si ganara Surfing, ¿verdad? Que me imagino que pedirá para su Donor Drive, pues se le hace el donativo a Surfing. Si gana Ifro, Ifro, a quien tú digas, se le hace el donativo, macho, ¿ok? ¿Puedo seleccionarte a ti para poner una gotita de ironía? ¿A mí o a Gato? A mí, si quieres a mí, en confianza, o a cualquier Extra Lifer. Pues coger a Surfing Boy también. O a Surfing también, hacer el donativo como quieras y escribirle. El insulto está en el mensaje. Te gané en el Bacalao Fight Club y pues aquí está un donativo a nombre tuyo, a nombre mío, pero de una vez el decidín que pediste para mí te lo pones tú, algo así. Y listo. Pero ya, como tú quieras, Ifro, de verdad, muy, muy agradecido. Claro que sí, puede ser... a mí puede ser a cualquier Extra Lifer, usted lo piensa bien y nos deja saber, ¿ok? Así que todo va al mismo sitio. Yes, yes, yes, definitivamente. Esto, y nada, por ahí Fresi comenta que ella ha peleado contra el Mister y contra Ifro y que ella le va a Ifro, que conste, ¿ok? Que conste. Y también RPR llega por ahí, saludito. RPR que está de turno, está aburrido. Pregunta por ahí, ¿en Button Smashing o en Skills? ¿Quién es el que gana ahí? ¿En Button Smashing o en Skills? Mira, RP, tranquilo, papá, que ayer... Bueno, el jueves, te fuiste un poquito mal herido. Lo sé todo. De Tekken, papá. No pudiste cumplir con mucho ahí. Pero siga practicando, vamos a ti. Así que nada, gente. Estamos aquí grabando el podcast, compartiendo con ustedes. Siéntanse en la libertad de emitir cualquier comentario. Los vamos a leer según vayamos discutiendo las noticias. Como tema de la semana, tenemos un tema de opinión. Hace mucho tiempo que no tenemos uno de esos. Opinión abierta, y vamos a estar hablando, discutiendo un poco acerca de nuestra perspectiva en términos de la controversia, yet again, dentro de los anunciados o los denominados GOTY, ¿verdad? Contenders o GOTY nominees, los nominados al Game of the Year Award, específicamente dentro de la ceremonia de los Video Game Awards 2024. Anyways, esos no son los que cuentan, vuelvo y repito, los que cuentan son los Golden Bacalao Awards, para que usted lo sepa. Así que rápidamente pasamos a las noticias para esta semana, Gatito. ¿Qué tenemos por ahí, brother? Voy a adelantar a otra noticia, porque está mejor para comenzar. Ah, pues nítido. Y tiene que ver con un poco de drama. Y ahí me dio gracia, me dieron ganas de hacer popcorn y sentarme a leer la noticia. Uh-huh. Si ustedes recuerdan, hace como 2 años atrás salió la trilogía de Grand Theft Auto, entiéndase de los 3 juegos que salieron para PlayStation 2, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. Y ese juego cuando salió, oh my god, eso era un glitch fest increíble. Yo lo compré y me jugué San Andreas otra vez. Y a la gente que estuvo detrás de esto, dejaron el port a medias. No se sentía que era una versión definitiva, de hecho era menos que lo que habíamos experimentado hacía 20 años atrás. Yo estaba medio escéptico y decía, wow, qué desastre esto, nos van a dejar pillado con esta versión inferior, pero nada. Pues no, Rockstar poco a poco fue trabajando y arreglando los errores, porque tan solo no eran errores visuales, habían errores que hacían que el juego se comportara mal. Acá mismo jugando vimos un puente que desaparecía, existía, pero como que la textura se iba y se quedaba invisible y montones de cosas así, crash. Pues Rockstar poco a poco lo fue arreglando. Recientemente sacaron una nueva actualización que, entre otras cosas, introdujo el fog que tenía San Andreas, lo cual era bastante característico del juego, porque daba unas tonalidades anaranjadas en los atardeceres y daba cierto sentido de una escala mayor de lo que era, porque tú no veías hasta el infinito, cosa que sí sucedía en esta versión definitiva. El fog se lo eliminaron y tú veías todo el mapa, parecía que estabas viendo una maqueta. Es como que se supone que yo no vea tan lejos en el horizonte, pero veía así. Pues introdujeron esas cosas y ya a este punto la versión que está es mejor, mucho mejor de lo que salió originalmente en esta trilogía. Junto con esa actualización, y aquí viene el motivo para la noticia, Rockstar eliminó de la pantalla principal el nombre del estudio que estuvo desarrollando esta versión definitiva, que se llama Grove Street Games. Y a esta gente no les gustó la movida y el CEO se tiró para X, para Twitter, a decir que esto fue un dick move de Rockstar. Yo en bajo situaciones regulares yo estaría de acuerdo con ellos, pero yo fui de los que estuvo ahí day one con esa trilogía. Y si no es porque Rockstar grande se pone a arreglar ese desastre, muy bien lo pudieran haber dejado tan desastroso como estaba. Ya ellos cobraron, no había por qué arreglarlo. So el hecho de que lo hayan eliminado, mira, cero pena. Pero vamos a ver cómo si evoluciona el drama. Puede ser que no le contesten nada y lo dejen ahí. O sea, esta gente... Suena que fue como un subcontratito, ¿me entiendes? Es como que, pues, ¿por qué tendremos que dejar tu nombre ahí si no queremos, ¿me entiendes? Puede estar, puede que no esté, tú sabes. Tú sabes lo que va a suceder, esto va a ser bien Rockstar Way. Ajá. No dudo que dentro de Grand Theft Auto 6 haya una misión o una referencia bastante directa al estudio o a lo que sucedió. Una tiradera. Quizás inventan dos o tres misiones girando alrededor de algo similar. Ok. So, yo estoy esperando por ese otro, porque dudo que ellos salgan y... no le va a contestar. En redes sociales. Le tiren tierrita en su próximo producto. Uf, casi seguro. Sí, eso pasa también en otros contextos. De otras publicaciones, ¿verdad? Hay gente que en ciertos libros, por ejemplo, y a mí me hicieron una oferta así en un momento dado, un libro para efectos educativos, me comentaron de que si tenía interés en escribir, pero que recordara que entonces en la publicación mi nombre no iba a estar en esa oferta. Y yo dije, ¿sabes qué? Por el momento te agradezco 1,000,000, pero no me interesa. You know, porque entonces, obviamente, todo eso recae bajo una sola persona como autor cuando no es real. Pero la función de lo que la persona me está ofreciendo no es ilegal, no es poco común, es lo que llaman un autor fantasma, un ghostwriter. Tú estás dispuesto a simplemente vender el conocimiento intelectual que tienes, en la estructura literaria que tienes, ¿verdad? En la base y con tu estilo, etcétera. Simplemente no lo reclamas como tuyo, recibes un lump sum y no matter what, o sea, tú firmas un disclosure... Se puede ir en multimillonario con la idea que tú generaste y no puedes reclamar nada. Entonces, you know, al momento no me pareció como una excelente idea y desistí. Y suena como que algo más o menos en la línea de esta gente, como que mira, ¿sabes qué? Whatever, no me interesa ya tu trabajo, lo hiciste mal a medias, whatever. ¿Quién eres tú? O sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo te contraté? Right through, no te preocupes. Bueno. Dicho todo eso, no los removieron de los créditos del juego. Okay. Y terminas el juego. Pero los removieron de a principio, del menú principal. Que yo entiendo que le hicieron un favor, porque yo como estudio que desarrollé esa porquería, mejor que me borren para que no me asocien con él. Siguen estando en los créditos oficiales del juego. Ok. Déjame mover la cámara otra vez, que como que te moviste ahorita. Okay. Y ahora está fuera de frame. Eso que tú comentas del Ghostwriter, eso es bien común. ¿Cuánta celebridad hay que saca un libro y que usted se cree que se sentó a escribir el libro? No. Ellos se sentaron a hablar con un escritor. Alguien que tiene el poder de la palabra impresa. Sí. Y le hablan y la persona que va a estar escribiendo el libro le hace preguntas y anota y luego agarra todo eso y lo escribe como debería ser, pero y entonces ¿quién lo publica? El libro es mío, claro. Chencho el Cari Cortado, las memorias de Chencho el Cari Cortado, y yo soy Chencho Cari Cortado, yo no escribí un divino. Ghostwriter. Exactamente. O sea, ya me pareció interesante, agradecí la oferta, pero no gracias, ¿ok? Así que nada, cuéntenos ustedes a ver qué les parece esa movida. Entre tanto, nos ponemos al día en el chat. Llega por ahí Sadina, que es la que hay. ¡Azuquita! Bienvenida. Dice, llegué. La trilogía recibió un facelift, dice por ahí el Ifro. Llegó también Sony, veo. Saludos a todos igualmente, Sony, papi, a Suquita para ti. Saludando por ahí a Sadina también, RP. ¿Y qué esperaba? Pregunta por ahí Sony, veo. Era mejor que dijera Loren Impossum. Ipsum, Loren Ipsum. El autor, como si fuera el predetermined text este de embuste. ¿Sabes cuál es? Lo que dice, hay textos que son de mentira, simplemente para que tú veas que hay algo escrito, cómo luce visualmente. Entonces, es jibber jabber. Entonces, de los más comunes es que empieza con Lorem Ipsum. Es la frase que los comienza la mayoría. Llega por ahí Life on the Go Arc, que es la que hay a Suquita. Bienvenida, un Templar, exactamente. Yo no tengo ni idea de eso de trilogía y cosas así. Yo soy de terror, dice por ahí Sadi. Pues nada, tranquila, aquí aprendes un poquito. Relleno para que veas cómo luce, exactamente. Esto, como si fuera un template de un periódico, por ejemplo, de un flyer, usualmente. Ahora no tanto, pero antes era bien común eso. Sony, te delataste el LED ahí. Ese gato me miró mal, dice Life on the Go Arc. Ah, gato, escucha. No, pues él habla, me imagino que de este. Por eso. Ahí. El de arriba, el de la arriba. Intensa. El de la arriba. Intensa. Soy agente. Pasando entonces a la próxima noticia. Acá resulta que Epic Games ha decidido aumentar el precio del pase de batalla de Fortnite por primera vez. Y esto tiene a mucha gente bastante molesto. Pero yo leyendo la noticia estoy diciendo como que, espérate, ¿hace cuánto que salió Fortnite? Es un cojoncito de tiempo. Y están subiendo el precio del pase de batalla por primera vez. El pase de batalla estándar va a costar 1000 V-Bucks en lugar de los 950 anteriores. ¿Ok? Que es el equivalente a un aumento de $1. El precio exacto, pues obviamente va a variar según la región. No se ha dado explicación alguna en cuanto a la razón oficial para el aumento del precio. Algunos jugadores se han expresado en descontento en redes sociales por ese aumento de un pesito. Se desconoce si este aumento de precio va a afectar otros modos de juego en Fortnite, ¿ok? Recordemos que Fortnite sigue siendo sumamente efectivo en todo lo que hace. Uno, dos, que esta noticia es totalmente irrelevante porque pueden poner el pase de batalla en $5 más caro y como quiera van a hacer dinero ahí, ¿ok? Eso es garantizado. Gato. Y a mí no me sorprende que la gente pay. Sé que es, ¿eh? A nadie le gusta que le aumenten el precio de nada. Pero ya hace sentido con los costos subiendo en todo, hace sentido que esto suba también. Claro, habrá gente que pues, no le agrade en lo absoluto esto y dejen de comprar pase temporada. Pero usualmente cuando estas compañías toman estas decisiones, ellos están contando con perder cierta cantidad de clientes, pero al final el pesito adicional tiende a ser más que los pesitos menos. Sí. Así que, yeah. La cosa es que, anyways, uno, por lo menos yo he estado bastante selectivo en términos de los pases que consigo. Yo recuerdo que compré un pase completo y que usualmente, después de ese pase, con el dinero que se hace jugando consistentemente, simplemente sigo pagando lo mismo. Entonces, esa inversión inicial es bien raro que yo me salga de las vías, a menos que haya un skin salvaje, que yo diga, wow, yo necesito ese Wolverine en mi vida, yo necesito ese Ghost Rider en mi vida. O sea, son muy pocos los que he dicho, no, tengo que comprarlo porque me gusta bien mucho. Pero, 50 V-Bucks adicionales no suena a un preciazo exorbitante, ¿ok? Todo está subiendo, literalmente. Fortnite es un juego que sigue haciendo dinero, again, como dije, no matter what. Es el billboard interactivo a nivel mundial más efectivo del mundo. Tan es así que ahora mismo, gato, en esta temporada es de raperos. Está Eminem, está Snoop Dogg, hay raperas femeninas que no le sé ni el nombre, raperos más jóvenes. Entonces ahora hay un tributo a un tipo, ¿verdad? Un rapero que se murió, que no sé qué, no es Tupac, no, es un rapero pues joven. El tipo se murió de una sobredosis, pero aquí lo tenemos en Fortnite haciéndole un tributo, ¿verdad? Con alas y toda la pendeja, el tremendo héroe, you know, cambiando un poquito la, ¿cómo digo? La narrativa, ¿me entiendes? Y los chamaquitos, todos pompeados, no, que sí, que ha hecho tremendo tipo ese tipo. Ven acá, y él se murió, you know, entregándole comida a los pobres, vino un camión de basura y lo atropelló. No, él estaba en un jet privado y cogió una sobredosis. Intentaron revivirlo y se murió de una sobredosis. ¡Eh! ¡Tributo en Fortnite! ¡Let's go! ¿Me entiendes? Es como que, whatever, lo que Fortnite dictamine para efectos de qué es lo que es la temporada, la gente como que se le olvida muchas cosas. y simplemente go for it, ¿verdad? Ahora también te puedes poner tenis, a los Jordan, tenis Jordan y no sé qué, y pones a tus personajes de Fortnite con calzados diferentes. Esto, se siguen reinventando, cachín, cachín, y 50 V-Bucks más, realmente no es para tanto, ¿ok? No es para tanto, pero pues hay gente quejándose del asunto. Me pregunto si la es un tributo. Sí, está un poquito alto, está un poquito. ¡Ah, YOLO! Nos ponemos al día acá, templo exacto, relleno, ok, aquí estamos. ¡Wow! 50 V-Bucks, qué dolor, dice Ifro. Oye, 50 V-Bucks dan por un container de leche, dice por ahí Sony. ¡Es mi tiempo! Aunque nadie se queja cuando les aumentan el sueldo. No, tampoco, RP. Eso pasa muy poco, pero ajá. ¿Por qué nadie se queja cuando...? Ajá, ¿y por qué nadie se queja cuando le aumenta el sueldo? Ya. Tremendo héroe, exactamente. Me pregunto si les da un tributo y estamos al día. Sí, pero, you know. Simplemente traigo esto porque ahora mismo, esta temporada, a mí no me gusta nada de lo que hay en el pase. Yo no lo compré. Tengo mis V-Box que tenía acumulados de la temporada anterior. Los tengo ahí. Y cuando toque la próxima, me vuelvo y me lo compro y ya. Y, you know, no se extrañen que en algún momento dado, el gap que hay de uno poder simplemente regenerar un pase en base del próximo pase, cambie, ¿verdad? O que pongan algo adicional para que te quedes corto por 25 V-Bucks y tengas que comprarla aunque sea alguito. Porque de ahí es que ellos hacen los chavos, de ahí es que ellos hacen, ¿verdad? De los skins, es que hacen más dinero, de las colaboraciones, como dije, el Billboard, porque ahora en la música tienen colaboraciones con artistas de renombre mundial, internacional, con deportistas, estaba Shaquille O'Neal por ahí también en un skin no hace mucho. Esto, o sea, estamos hablando de que Fortnite sigue haciendo dinero, es la verdadera máquina de hacer chavo, ¿ok? Uno pensaría, esta gente nos va a dejar tranquilo a nosotros como consumidor. Mierda, van a querer seguir absorbiéndonos el dinero, ¿ok? Y mind you, Fortnite es gratis, entonces de alguna manera tienen que hacer revenue. Si tuviera un juego, hago el Team Bacalao como héroe, estaría cabrón, dice Sadina. Eso es, tardarías como 6 meses haciéndonos a todos nosotros personalizados. Yo juego Fortnite, pero Fortnite Festival, dice por ahí, pero también. Yo me imagino que juego, ¿cómo? We Got Kicks, metiéndose a negociar tenis en Fortnite. Bueno, ya verás, y métete para que veas. Dice por ahí, Fresi, yo depende de lo que hagan, seguiré jugando. Lo he jugado 4 días este pase y he pasado del sino. A mí no me gusta. Y tampoco la obsesión que tenían con Metallica. Una cosa salvaje. O sea, estaba bien desbalanceado. A mí me gusta el rock y lo que sea. No le estoy tirando simplemente porque sea de rap y no es mi género favorito. Simplemente, en verdad. Para empezar, gato. Que en Extra Life fue el parche. Papi, 8 gigabytes de update. Y después, como 4 días después, 8 gigabytes más. Mira, ni que fuera Call of Duty Warzone. Y esto se ve hasta es un diminishing de lo que había antes, honestamente. Dice por ahí, RPR, Redito, brother, la culpa no es del rapero que cogió la sobredosis. La culpa es de la gente que idolatriza a ese rapero, claro, que cogió la sobredosis. Es lo que siempre pasa. ¿Crees que los cantantes de reggaetón son cantantes? Pero la gente le da fama y pues ellos se la creen. Mira que vi un corte de una competencia de canto en Telemundo. Dios mío, lo de Alex DJ. Ahora se me olvidó el nombre. Puerto Rico gana. Cringy. Un muchacho tratando de rapear disque rimando. Te lo voy a enviar luego, gato, para que te rías. A mí me encanta solo este rolo, pelea. No sigo la trilogía o cosas así. Excepto de que salga The Five Nights at Freddy o salga desde los 10 años, ¿ok? De 6 gigabytes en la jala, el resto es skin. ¡Ah, Sony Bell! Eso lo explica todo. So, ya estamos al día en el chat, gato, y con las noticias también. Yeah. Rapidito, me tuve que buscar a ver quién era el rapero, a ver si de casualidad había escuchado el nombre, porque... Gente, yo soy viejo. Yo me quedé en los 90 en la música. Creo que se llama Juice... WRLD? Sí, Just World, Juice World. Juice World. Ok. Sí, okay, lo leen Mundo World. De Jugo. Ok. En mi vida lo había visto. So, pero voy a decir que la opinión colectiva que nosotros tenemos está altamente influenciada en que nosotros somos unos cascaretes de viejo. Sí, también. Porque nosotros tuvimos la edad que tuvieron los chamaquitos y los artistas que nosotros seguíamos, hicieran lo que hicieran, eran ídolos. Ajá. You know, en nuestro grupo de edad, nosotros experimentamos el fallecimiento de Kurt Cobain y, you know, todos sabemos que no era un angelito y muchas cosas pasaban, pero uno crea buenas memorias por la música y las cosas. So, los chamaquitos que están creciendo, que crecieron con eso, pues claro está, lo van a admirar por el talento que pudo haber tenido. Y pues no le dan tanto peso a... Me encanta que lo pones en duda. Me encanta que aún con el disclaimer lo pones en duda, el que pudo haber tenido. Sí, sí, sí. Claro que sí. No. Anyways, vamos para la próxima noticia. Gente, nosotros somos unos viejos aquí. Los viejos gamers acá. Sí, sí. Ahora, la próxima noticia. Resulta que Valve dio a conocer que va a estar haciendo unos cambios en la política de cómo se van a vender Season Pass en la plataforma. Y para resumir el cambio, si usted como publicador de un juego, usted desea vender un Season Pass, Valve lo va a obligar a informar qué incluye el contenido y la fecha de salida de cada contenido. La primera reacción de esto apuntó todas las luces a los juegos de pelea, en particularmente a Tekken. Tekken vende el Season Pass y usted no sabe cuáles son los personajes que van a salir. Pero Valve salió y proveyó mayor cantidad de detalles. Porque hay un sector grande de la comunidad de Fighting Games que le gusta esta dinámica de no saber, de sorprenderse. Ok, ¿cuál es el próximo personaje? Me voló la mente, qué sé yo qué. Pues resulta que la política no es tan específica como para que usted diga va a salir tal personaje y tal personaje y tal personaje. No. Lo que ellos pretenden es que usted sepa por lo que usted está pagando en cuestión de artículos. So, pueden decir, ok, este pase de temporada incluye 4 nuevos personajes, o 2 nuevas armas, o 5 nuevos mapas. No tiene que decir exactamente lo que son la identidad de ese artículo, sí, sino el artículo. Y fecha de salida, ellos dieron unos ejemplos en lo que publicaron, donde indiquen precisamente un rango de fecha. Podría ser 1 de enero del 2025 al 1 de junio del 2025. La cosa está, la fecha está ahí, porque en caso de que el publicador no pueda cumplir con esa fecha o no cumpla con lo que prometió en el pase de temporada, eso le da la habilidad a Valve, entiéndase Steam, la plataforma de Steam, de reembolsar el dinero a las personas. Dicen, mira, no te cumplieron con el Season Pass, toma tu dinero para atrás, yo me encargo de sacárselo al publicador. Esos son los nuevos cambios que vienen. Algo que también dijeron, que para el Season Pass, de lo que sea, entrar a la venta, o sea, poderse vender, tiene que tener al menos una pieza de contenido disponible al momento de publicación del Season Pass. O sea, no te pueden vender el pase para los 4 jugadores que van a salir este año si el primer personaje no está disponible. Eso viene por ahí. A mí me parece excelente movida. Sí, sí, sí, sí. Están velando por el consumidor. Que uno sepa particularmente por lo que está pagando. Y se especula que todo esto viene no a raíz de Tekken, a raíz de Cities Skylines 2. Este juego es como si fuera SimCity, pero desarrollado por otra gente, qué sé yo qué. Y ellos vendieron un pase de temporada y se supone que el año pasado salía contenido y este año habían como cuatro diferentes quarters donde se supone que salieran contenido y están mega atrás, que no han cumplido. Pero actualmente no hay mecanismo legal, entiéndase, sí, para... dentro de las reglas de Steam/Valve para poder lidiar con eso, sí, sí. Pero una vez entre esto en vigor, van a poder ir para atrás y darle el macetazo por no haber cumplido con más eso. Vale que se pongan para su número si no quieren problemas serios. Eso está bueno, está bueno eso. Gigi, mano, me agrada que las compañías, ¿verdad?, traten de velar por el bienestar del consumidor, sobre todo una compañía que se ha distinguido desde un principio por buenos precios, you know, Valve y lo que es Steam y lo que es Dios mío, Epic Games también en computadora. Usualmente, ¿verdad?, tienen unos buenos precios para los gamers. La inversión inicial es lo que duele, ¿verdad? Es una computadora que pueda correr los high-end games, pero los jueguitos que son típicamente indie, que son buenos, que están bien desarrollados, simplemente no son AAA, también corren de show, y están a un precio asequible. Eso qué bueno, ¿verdad?, que traten de velar por el bienestar de la gente. Aún así, ten por sentado que va a haber gente que caiga redondito en contenido que nunca publiquen, como el de Day After, era que se llamaba, el juego ese que cogieron los chavos y no... el estudio cerró. Yes. Fue un mega scam. El de también el que nunca sale y todos los años la gente sigue comprando lotes en el espacio, y naves y grandísimas que cuestan medio millón de pesos. Star Citizen, algo así. Forever en beta. Ajá. Yeah. Pues ese. You know, son juegos que uno se queda como que, ok, esto, ¿cuándo va a salir? Y va a salir en serio contenido, que no sea que la comunidad lo mueva, you know, y los mods y lo que sea. Pero ya, de que van a caer, pero para el público en general es una buena herramienta. Que eso esté disponible por ahí de parte oficial de Valve. Aquí en el chat llega por ahí Gitanita Silén, ¿qué está pasando? Bienvenida, cosas bellas, peludas y bien hechas. Mira, gato, le hablan a tu gato y a mí, que somos los pelus. Azuquita para la gitanita. Ahorita estábamos dando tiros en Fortnite. Yo creo que ellos ganaron. Hoy estaban los lobbies sudados. Yo lo poquito que pude jugar y ver, no ganamos ninguna, ni ganaron ninguna ellos. Después, con otro crew ganaron. Aquí todos somos geriátricos en términos musicales, dice por ahí Sony Ball, y en otros términos también. Fresi, en alusión a los cantantes, no los conozco ni yo. Y Fro se ríe, en su casa lo conocen, dice RPR. Hay un trend de coger raperos que murieron jóvenes y después siguen usando sus voces para canciones años después que murieron, dice por ahí Fro. Cuidado con lo que dicen, ñejo. No me le tires a Big Pom, mira a ver, dice por ahí RPR. Tú pa' que eres un santo, su único delito fue tener talento. Dice por ahí Sabina y se ríe. Valve exponiendo a los publicadores, muy bien. MMO, dice por ahí RPR. Also, dice Fro, shout out a Valve por el 20 aniversario de Half-Life 2. Un juegazo que trasciende el tiempo. Por ahí vimos a Chucho. El 3. Chucho de Catlord estaba por ahí. Eso está también en Development Forever, ¿verdad? Esa no, oficialmente no está en Development. Es la gente wishful thinking. Ok. Sadina dijo que no entendía mucho, pero le explicaron. Por ahí Gitanita con el corazoncito coreano. Beso para el cielo siempre y beso para ti también. Espero que te sientas mejor, que estabas ahí media indispuesta. Está fuerte. Y mantienen ilusionada a la gente, es verdad, mano. Es que esos juegos los hace Netflix después de una temporada, cancelan. Dice PR. ¡Llora! ¿Qué está pasando? Soy con los mayores. Oye, pero es que estamos ancianitos, papá. Ya estamos llegando al hill, arriba. Llegando al hill. Pronta mejoría ahí para el Jonan, que lo operaron, gato. No sé si te enteraste. Pero Jonan decidió oficialmente ya dejar de ser Jonan y ser Johanna permanentemente. Y se insertó una matriz. Así que está en recuperación allá en el quirófano, no fuera de broma, está en el hospital recuperándose, o en la casa de alta, pero la operación pues está on disclose. La intervención. Pronta recuperación para él. Espero que la risa que te haya dado, mínimo te haya lastimado un punto, donde sea que te cogieron un punto, canta cabrón. Te queremos. Gato, no me des esperanza, dice Ifro. Chucho estaba jugando, exactamente, eso te iba a decir. Que Chucho de Catlord estaba jugando Half-Life en VR. Eso es babilloso. El hombre andaba ahí como en un jet ski, en un bote, yo no sé, y estaba sentado y de momento, yo no sé cómo él no se mareó, porque yo viéndolo me mareé. Yo viéndolo. ¿Qué pasó con los viejos gamers? Ahí salió PR Guy Gaming, se escuchó un chamboneo. ¿Qué pasó? ¿Ah? Bienvenido PR Guy, a su quita para ti. Qué bueno que estás por ahí. Bienvenido al live podcast acá de Nivel Escondido 598. Vamos a la próxima noticia. Sigan escribiendo por ahí en el chat que nos ponemos al día. Spider Popo también está por ahí. Reconocemos su presencia en el chat. Azuquita para el Popito. Bueno, gente, otra noticia que se desprendió esta semana que causó bastante revuelo es el hecho de que Kadokawa Corporation ha recibido y ha declarado, ¿verdad?, como una confirmación el hecho de que Sony Group Incorporated mostró interés en adquirir la compañía. Sony aparentemente envió una carta de intención, un letter of intent. Es oficialmente hacer una oferta, ¿ok?, de comprar, pero aún no se ha tomado una decisión final / oficial. Esta adquisición podría tener un impacto significativo en la industria de los videojuegos, especialmente en el desarrollo de juegos de rol de acción, porque, aquellos de ustedes que no sabían, Kadokawa es el parent company de From Software, básicamente, ¿ok? Así que juegos como Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, ¿ok? Elden Ring están atados a Kadokawa. Kadokawa es un importante editorial de manga también, que también pues sugiere que Sony podría expandir su influencia incluso a este sector. La adquisición podría influir en el futuro en From Software, como mencioné, porque la compañía ya ha mostrado su capacidad de crear juegos en multiplataforma, y pues esto no significa, ¿verdad?, que van a aspirar a que los juegos sean exclusivamente de PlayStation. Es algo similar, y por eso, ¿verdad?, un saludito a John Channels, que tiró la noticia en el Discord rápido buscando cizaña, ¿verdad?, porque él se esconde 8 meses y después aparece cuando hay algo para revolcarle el avispero, o para intentar por lo menos. Se parece a los panas míos calvos. Un saludito al buruleo. Pero esencialmente, pero ¿por qué no reaccionaste a eso como le estabas tirando a Microsoft? Mira, esto prácticamente pone las cartas más o menos even. Porque si hay otro sector que ha cogido fuerza en los últimos años, es el sector de los jueguitos Souls, ¿ok? A tal nivel que de alguna manera u otra esto tiene que ver con el tema que vamos a estar hablando ahorita de GOTY, ¿ok? Así que impresionante el hecho de que esto pueda pasar, ¿ok? Again, no significa que simplemente se van a quedar con los juegos en PlayStation, así como Call of Duty está multiplataforma. Definitivamente, muy probablemente, la mayoría de los juegos estén en otras plataformas también. Bloodborne 2, que es lo más importante. Olvídate de un remake de Bloodborne, olvídate, no. Bloodborne, la posibilidad de Bloodborne 2 es lo que nos tiene a muchos ilusionados con esta noticia, si es que llegara a pasar. Me puse a leer adicionalmente, gato, y encontré que aquí también hay un poco de drama. Y es que aparentemente la gente de Kadokawa quieren evitar un posible hostile takeover, ¿verdad? Otra compañía tiene interés también y está metiendo de Corea, ¿ok? So, están como que antes que nos compren los coreanos, cómprenos ustedes, you know? Y eso, again, aparentemente, lo leí en una columna de opinión de una publicadora bastante confiable. No era Kotaku, ¿verdad? Ni nivel, pero, you know, puedo decir que puedo darle validez a lo que leí. Esto, y estaría interesante entonces si es que de su parte, ¿verdad?, de Kadokawa, quieren a Sony y Sony también quiere hacer una oferta. Estaría interesante ver qué es lo que hacen con ellos. Tiene mucho sentido que Sony adquiera una compañía como esta versus lo que adquirió, ¿verdad?, que fue Bungie hace un tiempo atrás. Dios mío, whatever. Pero, ajá, Kadokawa, indie. Gato. Yo no sabía que era Kadokawa hasta que salió la noticia y pregunté, y pues me dijeron pues lo que ya tú dijiste, que es la compañía madre de lo que es From Software. Yo me puse a buscar a ver, you know, más detalles, y el sector de ellos de videojuegos es pequeño comparado con el resto de las otras cosas que tiene Kadokawa bajo su sombrilla, porque son publicadores enormes de media. También tienen películas, tienen media en general, lo cual me hace pensar que esta adquisición no tan solo es para videojuegos. Uh-huh. Esto probablemente sea mirando también para lo que es Sony Pictures. Yes, y probablemente. Quizás en tamaño, en cuestión de activos, sea tan grande como Activision, pero el pedazo que corresponde como tal a videojuegos no aparenta ser tan grande. Dicho todo eso, siempre hay deberían haber preocupaciones cuando una compañía grande adquiere otra compañía grande, Porque pues, siempre hay que estar velando por el bienestar del consumidor. Y este tipo de mergers o adquisiciones de dos grandes, pues, hay que estar pendiente de que no resulten en cosas perjudiciales para el público general. Sí, lo del hostile takeover, eso sucede grandemente, particularmente con empresas que son corporaciones públicas, que son publicly traded, donde you know, ellos emiten acciones para generar dinero para las operaciones, expandirse, etcétera. Y cuando tú vienes a ver, ahí la compañía se ha dividido en mil cantitos y alguien empieza a coleccionar los cantitos hasta que finalmente puede dar un golpe de estado o simplemente posicionarse en una posición de poder dentro de la compañía. Sí, que suba lo suficiente. Sí, Sony está ahí interesado. Y por lo que tú comentas, no es el único que está interesado. A ese punto, esto escoges el que tú crees que se alinea mejor con lo que a ti te interesa. Pues vamos a ver qué sucede. Ya nuevamente, yo no sabía que era Kadokawa, y por lo que aprendí. Yes, it's a monster, pero pinta que es más grande dentro de lo que es media versus videojuego, que es lo que típicamente vemos. Yep. Soy agente, por ahí Sony Ball dice, sí, lo funny de eso es que dentro de los IPs hay uno de Mario Luigi Brothership, que ese acaba de salir prácticamente hace dos semanas atrás para Nintendo Switch. Jonathan dice, saludos, documentamos el proceso en Instagram en los highlights que me grabaron infraganti bajo la anestesia. ¡Ay! El Ifro dice, no quiero que suceda, esto obliga a Sony a controlar el monopolio. Papi, hace rato que están obligando a Sony a controlarlo, hace rato. Microsoft por lo menos deja que las otras plataformas jueguen los juegos por ahora. Sí, ellos definitivamente en algún momento dado van a trabajar algo exclusivo, pensaría yo. Aunque como han estado operando en las pasadas semanas, el término exclusividad en el vocablo de Microsoft está altamente prostituido. Y básicamente no existe. Ellos simplemente quieren estar en todos lados. De hecho, no sé si vieron una campaña reciente, tal vez de hace dos semanas atrás, semana y media, que decía, esto es un Xbox, esto es un Xbox, esto es un Xbox, esto es una tostadora, esto es un Xbox, esto es un Xbox, esto es una caja de gato. O sea, como que bien estúpido con lo que no era un Xbox, pero básicamente cualquier dispositivo electrónico era un Xbox, implicando que están apostando, ¿verdad?, por algo que ya habíamos hablado acá, y también los compañeros de la Yando Podcast lo habían comentado en el sentido de que probablemente Xbox lo que estaba buscando era salir de su propia consola y trabajar el juego como un servicio, que es lo que es el Game Pass, ¿verdad? Solidificar el sistema, ¿no? Robustecer el hecho de que hubiera poca latencia o ninguna latencia con Wi-Fi decente o con conexión decente al internet, y vámonos que estarle, ¿verdad? Y que estuviera todo el catálogo disponible ahí en cualquier dispositivo, lo que no haría imposible que en algún momento dado llegáramos a ver el Game Pass, ya fuera en Nintendo Switch o inclusive en el PlayStation. Y eso desató, ¿verdad?, una ola de controversia en su momento dado cuando salió la noticia. Por allá se expresaron y no, Phil Spencer rápido diciendo, no es que no voy a sacar más Xbox, más consolas, eso no es lo que queremos decir con esta campaña, bla, bla, bla. Entonces dime qué puñeta quieres decir, cabrón, porque todos los otros indicativos parecieran apuntar desde hace años a que la consola es lo menos que le preocupa a Microsoft. De hecho, desde que sacó el Game Pass para efectos de PC, ya ahí el término exclusivo dejó de ser, ¿verdad? Porque pues, si yo no necesito una consola específica para jugar el IP de esa compañía, entonces no tengo razón para comprármela. Lo cual deja el camino libre, ¿verdad?, para el comentario que le hice a Ifro de que ya Sony está como que en vías de controlar el monopolio, which is not good. Ese es mi punto. Siempre se necesita de una buena y sana competencia en el mercado. Si no, nos vamos a joder otra vez y la historia se repite. Miren para atrás, PlayStation 3 era el 360, ¿qué fue lo que pasó? Yeah, we're heading straight back at it, lamentablemente. Pero ya, Rip Bungie, dame Bloodborne a 60 frames per second y ya no, tranquilo, que no es para tanto. Yo quiero Bloodborne 2, ¿ok? Yo no conozco a Bloodborne, pero lo he escuchado, Sadin, es un juegazo. Si consigues una copia, juégalo. Estaba para PlayStation 4, tremendo, tremendo juego. Películas y manga, llega por ahí Shinobu. Eso es, el chino, el tipo que mira, uno no le pregunta, pero él contesta, ¿eh? Y sabe de estos temas de Japón. This is an Xbox. Sí, lo de exclusividad me parece que se fue por el chorro. Xbox as a service, exactamente, cierto. Quieren ser el Netflix de los juegos. Yep, exactamente, Jonan. Y eso es bueno y es malo. Es un cambio grande, enorme, enorme. Pero, a mí, le están apostando a eso y en algún contexto es válido y está bueno. En otros no tanto, porque también limita lo que nosotros como consumidores realmente tenemos. Entonces, si tú me estás dando, que pasó ya con el media de películas, hay un montón de películas que realmente tú no puedes conseguir ya físicas. Y ni te creas que las vas a conseguir físicas. Porque el medio físico pues no está siendo justificado ya tanto, ¿verdad? Al haber tanto servicio de streaming, se hace más difícil cada día más. Y con el gaming también. Yo tengo mi colección física y no es que no crea en lo digital, pero soy bastante selectivo con lo que adquiero digitalmente. Y pues nada, eso es tal vez otro tema. ¡Bayoya, bayoya! Llega por ahí el Moto Monku. ¡Uy! El servicio es algo continuo, amarras a la gente en eso. Eso es así. Eso es así y realmente eres dueño de nada. ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? Bueno, eres dueño de nada, pero tú vas a hacer ese argumento también para muchas de las cosas que salen en formato físico, particularmente en los videojuegos. Uh-huh. Tú crees que tú tienes una copia de ese juego, pero hay muchos juegos que requieren una conexión online permanente para poder disfrutar de ellos. Sí. Una vez esos servidores se vayan... No importa aunque que tengas el disco, no corre. Sí, no tienes el juego. ¡By the way! ¿Ready? Se ya ha ido. Tenemos aquí, mira, el Capcom Fighting Collection para PlayStation 4 y vino con disco. Un saludito a DC que decía que no, que traía un código y ya, no, tiene disco adentro. ¿Está bien? Y lo sé porque me enviaron fotos, pero vamos a hacer el unboxing aquí rapidito para que vean que no hay truco. Plap, plap, no me dio tiempo a instalarlo. Me llegó y me di cuenta que llegó y ya estaba para subir en el podcast. Aquí está el disco. ¡Ay, diablo! ¡Tremendo! Así que vamos a meterle. Hay fiebre de juegos de pelea en la comunidad de gatos. Esto está increíble. Pero ya. Yo he comprado no. ese. ¿Cómo pero que no? A este punto ustedes lo compraron y es como que, oye, ustedes corren esos torneos. ¿Cómo que no? Oh, ¿tú no le metías a Marvel vs. Capcom? Yo nunca fui bueno. Oye, que a mí se me dan fatal los juegos estos con asistente. Sí. Están llamando el asistente. Okay. Pues esos juegos requieren que tú estés ofensiva, ahí constante. Pero esto es un team, no es solamente asistente. Entra un asistente, pero se queda. Sí. Es un call-out. No, bueno, no, tú lo llamas. Él puede ser que entre y salga. O depende de lo que el input. Ajá, ajá. Yo he jugado Marvel vs. Capcom, no soy bueno en él. Ok, te faltó el mamabicho. Haciendo referencia a un evento acá de nivel escondido, un Bacalao Speedrunning League, donde se hizo una broma de Super Nintendo y pues, Gato tuvo que aclarar, yo tuve Super Nintendo en mi vida, mamabicho. Pero ya, yo no lo he comprado, no intento comprarlo, pero es como que, ok, ya ustedes lo tienen, no siento la presión de comprarlo, porque surge algún evento, Alex o tú lo puedes. Alex ya corrió el Smash, lo compró. El evento de octubre, que el escaramuza de otoño, papi, se le dio brutal, que por ahí está el campeón, el Spider Popo, fue el que resultó ganador de la escaramuza de otoño. Brutal. Dice, estaba borracho de insulina ese día, yo quiero comprarle, eso es, dice por ahí. El Shinobu. Sadina dice, hay una teoría conspirativa, más bien algo oculto en los juegos de Mario 64. Dicen que tenía cosas diferentes. Hubo una que salía Yoshi cuando hay otras copias no está Yoshi. Y muchas cosas así, es muy interesante esa teoría conspirativa. Que yo sepa, Yoshi siempre estuvo en el techo del castillo. Lo que pasa es que tenías que tener cierta cantidad de estrellas para poder llegar a verlo. Interaccionar con él un poquito, no era que te podías montar en él y seguir por ahí a lo loco. No, pero yo creo que sí, que simplemente sale. Mira, Sonibel también y Gato también asienta. So, yo lo tengo, pero está medio dañadito, ¿de verdad? ¿Cómo que medio dañadito? ¿Tú acabas de comprar tu copia? ¿De qué tú hablas, Sonibel? ¿O hablas de Mario 64? No me digas que te salió dañado Marvel vs. Capcom. Háblame de eso. Es lo que seguimos acá. Pero nada, gente, estamos ahí pompeados, ¿verdad? Y en ruta a unos cambios que inevitablemente van a pasar en la industria. Están pasando, hemos sido testigos de ellos en los pasados años. Nos toca hablar con los chavos, ¿verdad? Si hay algo que tal vez usted no concuerda con alguna compañía, con alguna decisión, pues miren, no lo apoye y ya, es lo mejor que usted puede hacer. Así millones de otros consumidores lo hagan, usted no lo apoye y ya. Hablaron de Super Nintendo, ok, nice, sí, eso es un cuento también para pa otro momento, sorry, veo, completo. Tengo ganas de comprar Capcom Fighting Collection, pero no quiero coger pela en Marvel vs. Capcom 2, dice por ahí, bro. Oye, pero es que esto es el arcade bacalao, esa es la que hay, hay que diseñar ahora un lobby nuevo, con pestecita alfombra sin lavar de 1970, esto, un poquito de humedad, ¿sabes? Like, gabinetes así, peste a madera. Vamos a inventarnos algo, y ustedes verán. El que quisiera es el de Capcom vs SNK2. La la. Ese juego estaba cabrón. Yo creo que yo tenía una copia de Nintendo Wii. Creo. No es nada de mucha práctica, dice por ahí el chino. Exactamente. Así que nada, gente, con eso terminamos nuestras noticias para esta semana. Gato, ¿quieres hacer un comentario adicional? Perdóname, no. No sé si... No, nada adicional. Yo creo que estamos al día con las noticias y las cosas. Podemos continuar. Pues entonces, de esta manera vamos a las publicaciones en ruta al tópico de esta semana. Las publicaciones de esta semana son una longa, así que abróchense el cinturón. Este próximo noviembre 28 sale para Nintendo Switch y PC Crystal Breaker. También para noviembre 28 viene por ahí PlayStation 5 y PlayStation 4 para Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC, Glitch Hero. Y también para noviembre 28 para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC, Snow Bros. Wonderland. Y se acabó. Solamente esos tres juegos esta semana. ¿Ok? Gente, llegamos al tópico de la semana. Es un tópico de opinión. Vamos a hablar un poco acerca de la controversia en los Video Game Awards 2024. Estos premios históricamente han sido un poquito controversiales, si no es por un lado es por otro, pero este año la controversia heavy radica específicamente porque entre los nominados al GOTY incluyeron un DLC, pero que no es cualquier DLC, gente. Este DLC es el de Elden Ring, denominado como Shadow of the Erdtree. En el 2022, vamos a recordar un poquito las controversias de esta gente, y actually vámonos por fecha, en el 2020, adelante, la elección de The Last of Us Part 2 como juego del año desató un debate controversial, heavy, significativo, divisorio entre la fanaticada. Recordemos que los nominados en esa categoría, ¿verdad?, el GOTY, en el 2020 lo fueron Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, ojito, Ghost of Tsushima, Hades y The Last of Us Part 2. Y la controversia aquí, yo no sé si Gato se acuerda de estos premios y de esa reacción, pero había mucha gente que estaban, pero mira, que ponían la mano en un picador, casi. Y entre eso también mi opinión estaba inclinándose hacia esa, de que Ghost of Tsushima iba a dominar sólido, por ser un IP nuevo, por traer la narrativa como la trajo, un juego de mundo abierto pero que no fue aburrido. O sea, esto fue un mundo abierto que atrapó al señor Alex Nation, ¿ok? Antes de eso, Alex había jugado Spider-Man, ¿verdad? Spider-Man fue el primero así como que grande que lo atrapó. Pero antes de Spider-Man, esos juegos de mundo abierto no iban con Alex. No, le daban rush. Entonces, Ghost of Tsushima, uno se quedó como que, ¡diablo! The Last of Us Part 2 tenía un bagaje increíble, obviamente, de fanaticada y toda la cosa, pero mucha gente estaba resentida porque habían dado una promoción del juego inicialmente, y cuando tú comienzas a jugar el juego, ni bien va una hora, que te cambian los muñequitos drásticamente. No voy a entrar en detalles por si acaso hay alguien en el chat que no lo haya jugado, por favor, eviten spoilers en el chat. Pero pasa algo que tú te quedas como que, espérate, esto no es lo que me vendieron en el trailer. ¿Qué pasó aquí? Entonces había mucha gente que estaban incómodos, ni hablar del hecho de que durante múltiples instancias en el juego habían varios elementos que fueron altamente controversiales, con gente bien a favor o en contra. El caso es que este juego fue el que salió como ganador, incluso daba la impresión de que la gente allí mismo presencial en los VGA en el 2020, como que no estaban listos para esa contestación. Esto, Hades, un jueguito indie, también rompió durísimo con cómo era. Me acuerdo que GPB le dio un montón de runs. Gato, ¿tú llegaste a jugar Hades? No, sé lo que es, pero no lo jugué. Alex Nation también le dio un par de runs de Hades. Yo también. Mash. Doom Eternal. Mash le dio también. Final Fantasy VII Remake. El hype que había tan cabrón de Final Fantasy VII Remake y que no saliera como juego del año sobre The Last of Us Part 2. Again, altamente controversial. Los leo antes de movernos al próximo año. Deja ver. Me acuerdo que había un arcade de Marvel vs. Capcom 2 en Antoninos Pizza de Morovia. Oye, claro que sí. Oiga, ¿alguno de ustedes le dio miedo un creepypasta de un juego? Si no saben, explico rapidito. No somos de consumir mucho de eso, Sadina. Yo creo. No sé si hay en la comunidad, ¿verdad? Le meta. Pero nosotros lo más cerca que hacemos de eso es en octubre, que hacemos unas historias de micro horror. En tres oraciones, un cuento de horror. El de Last of Us. ¿Cómo es? Lord of the Ring. ¿Qué? Sonny Bell. El de Lord of the Ring. Ahí me confundí. Déjeme a Final Fantasy VII quieto. Oye, Ifro, pero es que eso es lo que dice ahí. The Last of Us Part 2, guácala. ¡Déjame! Ghost of Tsushima fue yo también. Mano, no le doy break. Ghost of Tsushima está buenísimo, dice por ahí. Yo estaba listo. Yo jugué todos esos juegos para ese año y ese fue mi tope, mano, bajo Final Fantasy VII Remake. Yep. Ok, entiendo, excepto yo. Yo hice un ensayo, dice por ahí RBR. So, ya. Eso fue en el 2020. Ajá. Yo recuerdo todo eso. Yo no lo encontré tan controversial porque no fue que ganó un juego que nadie hubiera pensado que fuera bueno o algo así. No ganó el que la opinión popular hubiera escogido. Acuérdense que estos premios es un panel de personas y es el gusto de esas personas. So, yo no lo encontré tan controversial por la naturaleza de los premios. So yeah. All right. A mí este particularmente no es tan controversial. Yo vi lo que tú apuntaste aquí. Hay uno que en particular que I have issues with that one. Pero vamos a que lleguemos. Yeah. Seguimos ahí. Entonces voy por fecha. Ahora vamos para el 2022, ¿okay? Muchos fanáticos en el 2022 se mostraron descontentos con la categorización y nominaciones en la categoría de Fighting Games, ¿okay? En la categoría de Fighting Games en el 2022 estaba DNF Duels, JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, que era Battle Royale, King of Fighters 15, Multiversus y Sifu. Ok. Gato, te dejo hablar a ti primero. Sin restarle mérito a Sifu, que todavía no he llegado a él, pero sí quiero jugarlo. Yo vi a Spider-Popo jugarlo, vi a Surfing Boy jugarlo y me parece que el juego está excelente. El detalle está, Sifu is not a fighting game. Usted pelea en él, pero no es un juego que cae en la categoría de fighting games. Sifu es un beat 'em up. Exactamente. Entonces lo ponen ahí y es como que no, aquí no va, por lo mejor en la categoría de acción. Sí, acción. No, by all means. En esta categoría. You know, que el juego merecía algún tipo de reconocimiento, seguro que sí. Sure, sure. Pero lo pusieron en la categoría incorrecta. Adicional a eso, yo tengo issue con el de Metaverse, Multiversus. Mira, mencionaste Metaverse y lo convocaste en el chat. Llegó. Sí. Sifu fue colado. Bienvenido, Meta. Y entonces, Multiversus estaba ahí, pero ese juego estaba en fase beta. Fue como que demasiado temprano. Entonces, para echarle más sal a la herida, vuelven y lo nominan para mejor juego de pelea. Y ganó. Este ganó en el 2022. Y en teoría podría ganar otra vez. El mismo juego puede ganar dos veces mejor juego de pelea. Qué cosa increíble. Está cabrón. Ese es mi beef más grande con los Game Awards. Está cabrón, está cabrón. Sí, así fue, definitivamente no iba ahí. Pero, contando con eso, ¿verdad? Y es un asterisco que vamos a hacer, también hay que tomar en cuenta que hay veces que no hay necesariamente suficientes juegos para llenar una categoría completa. ¿Qué hacer entonces en ese escenario, ¿verdad? Vamos a hablar mierda ya mismito en cuanto a eso, ¿ok? Eliminas la categoría, los Óscares, así. Totally agree. Antes de que las películas de animación fueran tan populares como hoy día, habían años que salía la mega película de animación, pero no habían suficientes como para competir y no había categoría. Sí, no había categoría. Pues, lamentablemente, si usted es el único que se nos está compitiendo, usted realmente está ganando. Yeah, not really. No hay competencia ya. Es la que hay. So, yeah. Entonces, en el 2023, ¿verdad? La categoría RPG enfrentó ciertas críticas por las nominaciones y ganador. Las nominaciones fueron Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars y Starfield. ¿Y quién ganó, verdad? ¿Quién arrasó con los premios 2023? Fue Baldur's Gate 3. Incluso, ¿verdad? En esta categoría, que específicamente en la categoría de RPG, debía estar Baldur's Gate, claro que sí. Pero un juego como Lies of P ahí, o un juego como Starfield, RPG, ¿really? No necesariamente. ¿Alright? Yo totalmente en desacuerdo contigo, pero totalmente en desacuerdo. Cuéntame. Independiente de quién ganara, Baldur's Gate pertenece a esa categoría. Sí, por eso. Podría decir que es una versión en gameplay más pura a lo que los RPGs eran. Porque antes de que los RPGs estuvieran en videojuegos, los RPGs se jugaban sobre una mesa con dados. Uh-huh. Y Baldur's Gate viene con esa fórmula, algo derivativo de eso. A estas alturas, y el hecho de que la gente lo haya aceptado, a mí me sorprendió un montón de que no, por eso estuviera dicho. Por eso dije que Baldur's Gate 3 tiene que estar ahí. Esta es la categoría que es. No le tiré tierra a Baldur's Gate. No, pero estás diciendo como que ganara. Es como que... No. Which is fine. It's totally fine. Yo lo que digo es que Lies of P y Starfield no deberían estar ahí. Sea of Stars sí, Final Fantasy sí, y Baldur's Gate sí. Y que ganara Baldur's Gate, fantástico. Ahí yo no veo controversia. Ahí la controversia es que metieron a Lies of P y a Starfield, donde habían otros juegos que el RPG element estaba mucho más alto. En Starfield y en Lies of P era más acción slash aventura, realmente. Es donde, por donde va la cosa. No sé si me entendiste bien o si el desacuerdo está en otro lado, pero Baldur's Gate, no content, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, yeah. Estamos en total acuerdo, estoy en acuerdo con tu desacuerdo, porque eso no fue lo que yo dije. So, estamos bien. Starfield es más RPG que Lies of P, sí, definitivamente, pero menos RPG que Sea of Stars o que Final Fantasy XVI o que Baldur's Gate, pero por la milla, you know. Escucha Sparrow, que ya hablador, que porque ganó, dijo gato, que cómo, qué, Starfield RPG, ¡ja! Dice por ahí, Metaverse, sí, es un poquito más que otros, pero solamente porque tengo un elemento no lo define ahí, ¿ok? Hubo mucha gente que le tiró hate a ese juego y no sé por qué, porque era una mierda de juego, Sadina. Hubo mucha gente, ya lo leí, que le tiró hate a Baldur's Gate y decían que debió ganar el juego de Spider-Man. Nah, Baldur's Gate estaba solidito ahí. Eso fue en el 2023, ¿qué juego? Pero ese no era mi GOTY. El año pasado, mi GOTY era la SOP, el 2023, ahora me acordé. Si yo morí en la raya con la SOP, no ganó, pues que se joda, pero ese fue mi GOTY sobre Baldur's Gate, pero ya eso es cuestión de gustos. Baldur's Gate no es un juego que a mí me encante, aunque incluyó ciertos elementos de acción, como quiera era turn-based, había mucho item management, como dice Gato, es básicamente la definición de lo que era un RPG, ¿verdad? Sobre un juego de mesa, traducido a un videojuego, con unas bifurcaciones enormes en términos de tu respuesta con un NPC en una aldea, va a tener repercusiones al final del juego, 700 horas más tarde, eso está bien cabrón. No se le puede restar méritos a eso. Yo quiero jugar Baldur's, dice por ahí Shinobu. Eso es, yo quería que ganara Kong, dice por ahí. Starfield es Fallout, pero en el espacio, exactamente. Y nada, gente, otro punto controversial de estos premios es que por muchos años, y aquí es que va la cosa, los remakes y los remasters habían sido excluidos de ciertas categorías. Y esto había sido punto de discordia entre los fanáticos y pues, mano, poco a poco comenzaron a colarse los remakes y pues por ahí hemos nominado a Resident Evil, por ahí hemos nominado a Silent Hill, por ahí hemos nominado Final Fantasy. Obviamente tenía razón de ser porque era como que un reveal completo. El mismo nombre, se fueron all out con el remake. Esto no era lo que jugamos, you know, de vuelta en los 90, era algo totalmente diferente. Esto, pero esencialmente, ¿verdad? Este recorrido down memory lane es para que estemos claros de que estos juegos han sido eje de controversia, particularmente con la opinión popular, ¿verdad? Porque como bien dice Gato, estos juegos y lo que son los GOT y lo que son, básicamente los elige un conglomerado de gente y simplemente revelan. Y ya, hay un voto popular que uno no está 100% seguro si en serio refleje el voto, ¿verdad? Y sea íntegro y que lo cuenten todo, o si haya mano negra y truquen, uno no está 100% seguro. Este show se ha convertido más en revelar, ¿verdad? Lo que viene por ahí, trailers, anuncios de juego, etcétera. Pero es lo que hemos visto consistentemente. Pero ya, ha sido un eje de controversia. Gato. Un detallito con lo de los votos. El público vota, pero el peso del voto del público no es el 100% de la decisión. Uh-huh. Es solamente un pedacito de esa decisión. Puede ser que si el panel que está votando por realmente un ganador, si la decisión de ellos queda bastante cerrada, puede ser que el voto del público haga la diferencia, pero no es que sea el 100% el público. Yep, yep. Yeah. Mira, dice por allá que te doy, dice por ahí, pero que para que ganara Kong. Mira, cabrón, sí, ahora hice el click. Kong, sí, juego malísimo. Hubieran mencionado Golem también, de una vez. Entré que embarré conmigo. Ahí meta, aclara, 10%, yes. Yo sí sabía que no era todo el peso, pero ya. Eso iba a leer ahora, que pienso que ya hay suficientes refritos o remakes al año para hacer su propia categoría, y en el caso que no haya, ¿verdad?, que no hayan suficientes, pues como dijo Gato, que ese año no haya la categoría y ya está. Es relativamente sencillo resolverlo. Ellos hacen lo que ellos quieran, ¿verdad?, porque es su show. Pero ya, Gato, un GOTY, Game of the Year. ¿Qué es lo que realmente, establece un GOTY? ¿Cuáles son los elementos que uno pensaría como que, mano, esto hace de un juego un GOTY? Mano, es difícil, nosotros medimos esto en periodo de un año y es sumamente fácil dejarse seducir por el juego que salió más reciente, que está más fresco en nuestra mente, uh-huh, para decir, ese es el juego del año, cuando a principio de año salen también títulos muy buenos, pero con el paso de los meses ya la velocidad en que corre este mundo, se pone viejo rápidamente el juego. Sí. También hay que reconocer que nosotros no tenemos el tiempo ni la disponibilidad de jugar todos los títulos que salen. Nosotros muchas veces defendemos el que jugamos y muchas veces le restamos méritos a otros que quizás no nos interesan. Y que no hemos tocado tampoco. Oportunidad. ¿Cómo fue? Y que ni siquiera hemos tocado. Opinamos de lejos, sí, ¿verdad? Y Twitch facilita, ¿verdad? Porque uno busca, es bien raro que en el grupo de streamers que uno sigue, no se jueguen todos, ¿verdad? Porque tenemos gustos diferentes y podemos pasar por un stream y nos topamos con alguien jugando. No es lo mismo la experiencia, ¿verdad?, de uno de juego versus verla, pero por lo menos está por ahí. Ajá, continúa. Pero, aventurándome a por lo menos a tener la osadía de nominar juegos para el GOTY, algo que yo miro es la opinión popular. ¿Qué piensa la gente en promedio de X o Y juego? Uh-huh. Otra cosa a la que yo miro es qué tanto tiempo ese juego es relevante, porque hay muchos juegos que salen y ese primer mes es un fenómeno y todo el mundo está hablando de él y pasó el mes y ya ni se acuerdan del juego. Uh-huh. Y entonces un saludo a Senua, okay. Senua Sacrifice, whatever, Hellblade 2, que salió este año y coquí. Ya, entonces uno dice, contra por lo menos yo pienso que el juego del año debería ser un juego que tenga mayor repercusión. Lo ideal sería que el juego Concord sea un proyecto de tal magnitud que venga a redefinir de cierta manera lo que conocemos de los videojuegos. Pero ese tipo de fenómenos no siempre sucede. Lo hemos vivido a lo largo de los años, pero es un fenómeno que es bastante difícil de poder presenciarse. Yo creo que es bastante unfair pedir que sea revolucionario, pero que por lo menos sea un juego que se mantenga en las mentes frescas por un periodo considerable, por lo menos un periodo de un año, que siempre esté en conversación. Cosa que aprovecho para mencionar, Elden Ring hizo. Elden Ring, ya en estos puntos, pues ya pasó la novedad, pero Elden Ring tuvo una longevidad muy impresionante. Para mí, mirando desde las gradas, yo decía, sí, yo entiendo que hace mucho sentido que sea juego del año, porque la crítica estaba, tanto la crítica de los fanáticos como de la crítica de la gente que cubre los videojuegos, estaban alineadas a que era un juego muy bueno, de alta calidad, y adicional a eso, tuvo meses y meses en la boca de todos. So, para mí era un no-brainer. Sí, es que Elden Ring fue otra cosa. Elden Ring redefinió y subió la barra, rompió estándares, y de eso se trata. Y pues cuando venga, ¿verdad?, el momento de hablar de, ¿verdad?, de esa controversia, porque pues realmente eso es lo que tiene mucha gente bastante, bastante molesto de estas nominaciones a los GOTY, de este año en los Video Game Awards, es la presencia del DLC de Elden Ring, pero vamos a definir eso ya mismo. Pero ya, Gato, gracias por proveernos, ¿verdad?, esa definición informal de lo que es un GOTY para ti. Aquí en el chat tenemos varias. Mira, por aquí, Ifro dice que pues un GOTY tiene que tener impacto tanto contigo como en redes. Tiene que innovar algo para llamar la atención. Y creo que debe tener un nivel de replayability. Por ahí Metaverse dice innovación, historia, gameplay, gráficas, música, rejugabilidad. Eso, dice por ahí Ifro. Ichibanka dice, si es por eso, pues debería existir también un peor juego del año, como Concord. En los Golden Bacalao Awards tenemos una premiación del juego Bacalao del Año, porque recuerden que Bacalao no es algo positivo. Repito, no es algo positivo. Ahí lo dejo, ¿ok? Entonces, deja a Senua, por favor. Aunque es bien corto, pero es que nadie se acuerda, Ifro, de Ojitos Locos. Nadie se acuerda de ella. El culo del año, Stellar Blade. Ah, yo pensaba que estaba hablando de Batatín. El culengue estelar que Batatín le metió sólido a Stellar Blade. Cuidado que los Wii salen por ahí. Ahora dicen que los DLC de los juegos pueden estar en los Game Awards y el DLC de Elden Ring está ahí. Bajito que se ofenden, Elden Ring me cambió la vida, dice por ahí. Y este DLC me hizo lo mismo, dice por ahí. Pero ya, vamos a hablar de eso ya mismo. Pero ya, GOTY, mano, para mí, tiene que tener, ¿verdad?, muchos de esos componentes que ustedes mencionaron. Pero algo que no mencionaron, son dos cosas, específicamente impacto comunitario, ¿verdad?, que sí estaba mencionado, pero yo quiero ser específico con eso, de que haya gente que no solamente habla del juego por hablar, de que el juego genere memes, genere tráfico en redes sociales, genere comunidades, genere conversaciones ongoing por meses, ¿verdad?, que eso, entre lo que mencionaba Ifro, Metaverse y Gato, pues, sí, estaba presente en Elden Ring, pero también otro factor es el factor de ventas, ¿ok? No es un factor determinante a 100%, pero yo me puedo dejar llevar más o menos por contra. Este juego vendió bien, ha tenido una buena aceptación en el público, ha incrementado los bolsillos de los desarrolladores, le fue bien al estudio, es un juego exitoso, es un Game of the Year. Yo por lo menos lo enmarco desde antes de estos premios. Yo no sé si ustedes recuerdan que venían estos juegos como Greatest Hits de PlayStation, les tiraban como que un reprinting. Después de vender cierta cantidad de copias, el juego tenía como que un descuentito permanente. Pues yo asociaba, y de hecho todavía asocio, el éxito de un juego y lo que lo haga GOTY, ¿verdad? En el sentido más bajo uno de la palabra, no oficial, ¿me entiendes? Ah, este es mi GOTY. ¿Cuál GOTY es? Pues el de este mes, Mario. El mes que viene, no, este es mi GOTY, Call of Duty, o lo que sea. Yo siempre lo asocié también al factor económico, que bien, no es un factor 100% determinante, pero alguito influyente, porque si vendí un cojón de copias, quiere decir que lo jugó un cojón de gente, ¿me entiendes? No es que la gente lo compra para dejarlos ahí sellados. So, tiene que tener una correlación, o debería de haber una correlación entre ventas y que la gente, pues, actually juegue el juego, ¿no? So, ese factor para mí también tiene que estar como parte del GOTY. Evaluando un juego, ¿verdad? Que, y ahí ustedes se me adelantaron esa pregunta, porque tenía que ver más o menos. Un top 3 para evaluar un juego, ¿verdad? Que un juego sea bueno. Por ahí mencionaron innovación. Gato mencionó pues que tuviera obviamente un factor de diversión el juego, que te envolviera, que tuviera cierto impacto o trascendencia, ¿verdad? Para efectos de el reach del juego. Gato, ¿algo más que quieras mencionar específicamente evaluando un juego que tú digas, coño, esto tiene que tener un juego para que sea bueno, bueno, bueno? Tiene que tener este elemento. O estos tres, si quieres mencionarlos directamente. No tengo particularmente un elemento que tenga que tener. Es bastante difícil tener como una receta de cocina en, ok, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque tú te puedes encontrar juegos que tengan todo eso y aún así, por X o Y motivo, no te atrapan. Uh-huh. A final de cuentas, el juego que te atrape, la razón que sea, siempre va a ser un buen contendor para juego del año, aunque sea para ti mismo. En tu libro, claro que sí. Sí, en mi libro. Yo siempre digo que para mí el juego del año es el juego que durante el año me entretuvo más. A mí realmente no es de mucho peso los diferentes premios. El juego del año es el que me entretuvo más y ya. Sí, está funny que mencionen eso, porque yo tampoco me dejo como que... Y lo mismo me pasa con las películas. Una película puede tener 18,000 de estas estrellitas al frente y quotes de premios que ganó y lo que sea, que si Sundance, que si bla, bla, bla. Y eso no va a hacer, no va a inclinar mi preferencia de ver más o menos la película. Si la película me llama la atención, yo la voy a ver aunque no tenga nada de eso. O por el contrario, si no me llama la atención, puede estar repleta la portada de múltiples premios and I'm just not gonna watch it. Me es irrelevante. Porque al fin y al cabo es el gusto de cada cual, ¿no? Pero específicamente evaluando un juego, yo pienso, Gato, que un juego debe tener cierta extensión para atrapar a quien sea, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tenga, obviamente, para jugar. Y ya sabrá cada quien que juega. Por eso, ¿verdad? Yo sé que muchos de nosotros le huimos como el diablo a la cruz a los RPGs sumamente extensos, porque hay otros juegos que queremos probar. Tenemos Backlog Eterno. Es como que no tengo tiempo para eso ahora. Ah, pero ¿cuánto dura el juego? Se supone que dure 30 horas. Contra, pues es un juego decente. Ah, un juego nuevo que vale $70, que la campaña me dure 8 horas. ¿Cuál es la opinión popular? En términos generales, que no valen los $70. ¿Es o no es? Ahí en el chat que me digan. La extensión del juego. Ajá. Ya, con la extensión del juego para mí es totalmente irrelevante. Particularmente porque hay diferentes tipos de experiencias. Si yo tengo o estoy jugando algo que es 8 horas, pero me fascinan esas 8 horas. Yo prefiero 8 horas de 100% fascinación a 25 horas donde la mitad estoy haciendo grinding. Como que... Ajá. Pero es una versión más concentrada de la diversión. Yeah. Y típicamente, si el juego es corto y me gusta un montón, tan pronto lo termino, lo recomienzo. Sí. O sea, al final de cuentas, quizás pongo esas 25 horas. La multiplica. Versus un juego más largo, que sí, me la paso bien, pero terminé y ¿sabes qué? No tengo ganas de jugarlo nada más. Dentro de todos estos tópicos, hay tanta subjetividad. Ajá. Todo depende de los gustos de cada quien. Y por más que tratemos de asignarle números o estrellitas, o puntuaciones, es una falsa objetividad. Nuevamente, al final de cuentas es el gusto de cada quien. Totally agree. Mira, por ahí nos dieron un rechito. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Guillao Azuquita. Bienvenidos acá a Nivel Escondido. Hola. Live Podcast. Por acá Gatonejo y este servidor Sparrowwolf. Usualmente estos podcasts los hemos estado grabando, ¿verdad? Cuando son en vivo los sábados, pero mañana tenemos evento especial de Bacalao Fight Club donde se van a estar enfrentando nada más y nada menos que Ifro 316 y Surfing Boy 24 en Tekken 8. Con unas reglas especiales los invitamos a todos a pasar por acá mañana también a eso de las 10 de la noche, ¿verdad, Gato? 10 de la noche, hora de Puerto Rico. ¿Qué dijimos? 10 de la noche. 10 de la noche, hora de Puerto Rico, ¿ok? Mira, por ahí dice Shinobu, yo le metí este año a dos RPGs largo sobre 70 horas cada uno. Dice Ifro, hay ciertos juegos que no caen en la categoría de GOTY, pero quizás te gustó tanto que ese queda contigo. Exactamente, Sonny Ball dice, al final son los gustos, excepto Gollum. Al que le guste Gollum no está bien. Espérate, ¿cuál? Hagamos un ejercicio ahí, toda la gente que está en el chat, con el comentario que hizo Ifro. Piense en su juego favorito ever. Haga una lista mental y piense cuántos de esos ganaron juego del año. Y van a haber muchísimos ahí que nunca ni fueron ni nominados. Uh-huh. Sí, la mayoría de los míos es porque existían antes de que hubieran nominaciones de premios, pero ajá. Mira, así juegos más modernos que yo jugué y me encantó, es de mis juegos favoritos y yo creo que no ganaron nada. Gathering. Tú jugaste Gathering con cojones, yo me acuerdo. Oh, wow, qué mega joya. Yo creo que ese juego no ganó nada. Ajá. Pero a mí me encantó y por el hecho de que no haya ganado nada o haya ganado 50,000 premios, no cambia mi opinión de que Gathering me encantó un montón, dice Shinobu. Para mí sería Jak and Daxter, el pobre Spider-Man que no ha ganado un solo tremendo juego, dice por ahí este Metaverse. Super Mario World no ganó en aquel tiempo, dice por ahí RPR. Sí, exacto. Guillao, que estaba jugando por ahí, cuéntame, Ragnar, bienvenido, Ragnar PR24. Y todos los que vienen de parte ahí de Guillao. Mira, otra cosa que yo incluyo también en en mi evaluación de un juego, en mi assessment, para yo recomendarle juegos, ¿verdad? A mis amistades, mis familiares, gente entusiasta de los videojuegos, es cómo yo logro sentirme con el juego. Hay muchos jueguitos que son mindless, y eso tiene su valor, pero hay otros juegos que son bien de pensar, que son bien de... tienes que estar bien pendiente a la historia porque si no te pierdes, pero la historia está tan bien enhebrada que tú te lo disfrutas un montón. Ese elemento para mí, ¿verdad?, tiene que estar bien presente también. Y obviamente que yo me pueda disfrutar los controles, ¿verdad?, y que la jugabilidad esté ahí, porque si es el medio que estoy seleccionando, yo por eso, para mí, ¿verdad?, con respeto a las personas que disfrutan de este tipo de juegos, pero por regla general yo no juego point and clicks. Si yo quiero un point and click, entre comillas, yo veo una película. Sencillo. Cuando la acción está reducida, que yo tengo que seleccionar una respuesta, un diálogo, whatever, yo lo veo como una película interactiva. ¿Puedo jugar un juego así de 1,100? No es mi top choice. Hay quien le guste ese tipo de juego, pero para mí eso me resta un poquito de diversión. Usted definiría, ¿verdad?, lo que es diversión para usted, y again, es un factor determinante en un top 3 a la hora de evaluar el juego. Hablamos un poquito del GOTY o de los GOTY de acuerdo a nuestra opinión, una definición informal. Hablamos de qué determina, ¿verdad?, un factor evaluativo a la hora de analizar un juego, también a grosso modo. Pero ahora llega el momento de hablar de cuándo un remake o un remaster merece una nominación y en qué categoría. Entiéndase, vamos a refrasear esta pregunta. Gato, ¿se merece un remake o un remaster entrar a una categoría de GOTY? ¿O, por el contrario, merecería en todo caso estar en una categoría propia? En el caso de los remasters, yo creo que debería haber una categoría exclusiva para remasters. Si no hay suficiente en el año, pues no hay categoría. En el aspecto del remake, yo tiendo a inclinarme de que sí. Siempre y cuando no sea que lo hicieron, vamos a decir, frame by frame, shot by shot. Uh-huh. Eso me acuerda, por ejemplo, en el mundo del cine, estaba la película de Psycho de Alfred Hitchcock. Y luego, como en los 90, temprano en los 90, hicieron un remake y era toma por toma. Los mismos tiros de cámara y todo. Entonces, si eso es lo que están haciendo con el juego, que es exactamente lo mismo, en ese aspecto digo, ¿sabes qué? Puede ser buenísimo, aprecio un montón eso, pero no estoy tan seguro de que debería estar en la categoría de con los otros juegos que salieron este año, porque ya eso lo habíamos vivido, no es nuevo. Si es una reimaginación, como hicieron, digamos, con Final Fantasy VII. Uh-huh. En ese aspecto, yo digo, ¿sabes qué? Ellos reajustaron todo esto y a pesar de que el arco principal de la historia sigue siendo el mismo, yo que me sé esa historia, me estoy sorprendiendo con los detalles o el enfoque que le dieron particularmente a algo, porque en el pasado no lo hicieron. Y menciono específicamente Final Fantasy VII, para los que hayan jugado el original y el remake. Usted recuerda que en el original el juego comenzaba y usted estaba en Midgard y va para esa misión y va y hace lo que tiene que hacer y regresa. En el remake ellos decidieron darle un elemento más de historia y de ver qué pasa y el impacto de ese evento, de lo que fueron a hacer, de lo que fue a hacer el grupo de Avalanche, el impacto sobre la gente que vive en la ciudad. Y a mí eso me fascinó, porque en el anterior eso no fue algo que no exploraron, y aquí sí, aquí lo tuvieron y hace muchísimo sentido, y yo creo que le da mayor profundidad. So, nuevamente, a pesar de que es un remake, reimaginaron y le dieron otro enfoque, yo entiendo que se merece estar ahí. Pero ya, si el juego es simplemente, está siguiendo al pie de la letra lo que ya habíamos vivido, probablemente no. Ese va a ser el caso, muy probable, de Metal Gear Solid Delta. Snake Eater, donde lo que se dice es que sigue muy de cerca lo que ya vivimos hace, ¿cuánto? 20 años atrás. Suena que no estoy excited por el juego. I'm gonna buy that. A mí me encanta Snake Eater. A mí me gusta, pero me lo disfruto voy un montón. voy a pasar. Oh, yo estoy de cabeza. yo no estoy de acuerdo con Konami, pero I cannot resist it. Los veré ustedes jugar de lejos. No es algo que probablemente nos sorprenda más allá del punto de vista técnico, porque vamos a conocer lo que sucede en la historia. Yep, agreed. Muy interesante. Leo el chat y entonces doy mi opinión al respecto. Dice por ahí, para mí, Final Fantasy Tactics ha sido uno de los mejores. Dice por ahí Sony Bell. Y Xenogears, man, los juegos OG de Ratchet & Clank eran buenos, dice por ahí Fro, RP se rige. Para mí, Jak and Daxter, gran juego y tuve 1,000,000 de ventas para ese tiempo, y no sé si ha ganado premio en sí, dice por ahí Sadina. Vacilando en el modo nuevo de DVD, de 2 Killers versus 8 Survivors, con Jibarito, Ambro, Sammy, etcétera, dice por ahí Yao. Nice, espero que la hayan pasado brutal. Eso, entre panas, se escucha nítido. El Piolo, dice por ahí, el mejor. Tetris, dice por ahí Piolo. Como los de Walking Dead, sí, más o menos, bueno, Walking Dead tiene un poquito de más acción que los que vienen a mi mente, pero sí, va más o menos por esa línea. Point and Click, qué asco, dice por ahí RPR. Yo como juego Point and Click desde muchacho, pues, whatever, solo he jugado Until Dawn, dice por ahí RPR. Son buenos, o sea, tienen lo suyo. Simplemente, es otro medio, mezclado. Yo lo veo como una película interactiva o como una novela interactiva. Algún interactive bien. Drama debería ser el término. Yeah. Cierto, también juego Point and Click desde pequeño, lo hice por ahí Sony Veo. Wow, Heavy Rain pudo haber sido un GOTY. Hizo básicamente un Point and Click. Por lo que yo conozco de Heavy Rain, Gato me regaló una copia de Heavy Rain y de Beyond Two Souls. Yo comencé a jugarlo, no lo terminé, pero está por ahí y voy a hacer el ejercicio de jugarlo en su momento. Esto lo tengo hace mucho tiempo, pero voy a dar la vuelta y lo voy a jugar. Está difícil, lo repito, debe haber sido un Roti Remaster of the Year. Dice por ahí el Sony Veo. La cantidad de títulos lo permite, debe haberlo. Ese juego me encantó, dice por ahí Shinobu. Remake es como pedir rematch después de meterse esteroides. So, yo opino que no, dice por ahí RPR. Remake, categoría propia, especialmente si su versión original ganó GOTY, dice por ahí Metaverse. Buena proposición. Por eso digo, Final Fantasy VII Remake es diferente. No es el mismo juego en el sentido de gameplay. Concuerdo totalmente con ustedes. Cierto, remake y remaster son dos bestias distintas. Y de esos temas, cuando empezaron a salir, no sé si Gato se acuerda, pero aquí le dimos lindo y bello a la diferencia entre remake y remaster. Le dedicamos como 5 podcasts cuando era tema caliente, hace como 5 años atrás, yo creo, más o menos, Gato, ¿te acuerdas? Me acuerdo que lo discutimos, no recuerdo cuándo. Más o menos así, le dimos durísimo. Yo lo quiero comprar, dice por ahí Until Dawn. Fue el único, mano, no me gusta jugarlos ahora sí para verlos. Sí he visto gameplay en YouTube. Beyond Two Souls, yo lo encontré más flojo. Escucha, Gato, que están amortiguando los cantazos de la espalda de la gama. No, está justo aquí, mira. Yo estiro mi mano y está la copia aquí, mira. No está aguantando ninguna cama, canto de cabrón. Beyond Two Souls, lo que dice Chino, yo totalmente de acuerdo con él. No es que sea malo, es que Heavy Rain fue el primero que ellos sacaron y es como que tú estás todo el tiempo comparando. Y esos juegos dependen de la historia fuertemente. Sí. Beyond Two Souls, yo puedo decir esto sin spoiler mucho. Vamos en la línea de lo que vimos en Stranger Things con Eleven. Algo así. Okay. Mientras que Heavy Rain es este, I don't know, este drama de detective donde hay un serial killer y particularmente Heavy Rain, y siempre que sale el tema tengo que mencionarlo, Heavy Rain fue un fenómeno. Para ese entonces nosotros estábamos haciendo este YSP allá bajo la plataforma de PSNPR. Sale el juego, todos lo estamos jugando en la comunidad y fue algo increíble cuando nos reunimos a hablar y nos damos cuenta que pasaron cosas diferentes a cada uno y entonces la conversación era, wow, ¿qué pasó en el tuyo y qué pasó en el mío? Y eso nos voló la mente. Sí. Y ya la historia en particular, no es un juego que requiera ser muy diestro en inputs, pero si la historia es algo que a usted le interesa muchísimo, el factor de que es interactiva es muy, muy llamativo. Ya, yeah. Definitivamente. Soy, mira, dice por ahí, Until Dawn, creo que cualifica como point and click, por lo menos para mí, que no cualifica. No, porque también esos juegos han evolucionado. El point and click ahora mismo con estos juegos un poquito más avanzados también simplemente son diálogos y dependiendo del diálogo, entonces el personaje hace lo que tiene que hacer y se ve un cutscene, ¿verdad? Y llegas a un cuarto, entonces seleccionas algo, que ahí es donde es el point and click at its core, pero realmente lo que estás es seleccionando un item o a dónde mirar o un zoom in, similar a lo que el juego que estaba jugando RP los otros días, que era como The Escape Room, es esa mecánica, pero activas entonces un diálogo bifurcación decisional, if you will. Del estudio de Heavy Rain, me falta jugar dos juegos anteriores de Heavy Rain, dice por ahí, you know. Yeah. So, remake y remaster, nosotros mencionamos hace algún tiempo atrás la diferencia crasa. Yo entiendo que deberían caer en una categoría propia. Estos juegos no necesariamente deberían estar, merecen reconocimiento, fue porque hubo un estudio que los trabajó. Demon's Souls, por ejemplo, para PlayStation 5 fue prácticamente un quantum leap en términos de lo que ofrecía el juego original versus el juego nuevo. Gato es uno que se lo disfrutó los dos. Gato, en ruta a que saliera Demon's Souls, back cuando el PlayStation 5 era por lotería, ¿verdad? Así que es la cosa. Refrescaron la memoria, ¿cómo fue que tú conseguiste tu PlayStation 5, Gato? Yo lo conseguí a través de una vecina. La vecina trabaja no directamente para Best Buy, pero es consultant y trabaja en las oficinas de Best Buy. Uh-huh. A pesar de que Best Buy no es técnicamente el jefe. Anyway, historia larga, corta. Se estaba, era el periodo ese donde salían los diferentes waves de cosas. Y entonces Best Buy hizo como si fuera una oportunidad para que los empleados pudieran comprar, como si lo hubieran separado unas unidades para ellos. A ella no le interesaba, y ella sabe que yo juego videojuegos, y me preguntó si yo estaba interesado, y yo, ¿qué? ¿Qué tú me dices? Y entonces fue de esa manera. Eso fue de los primeros jueguitos que entonces Gato le metió el diente, ¿verdad? Cuando salió, rápido pues tenía, ¿verdad? Pudo disfrutar de Demon's Souls, ¿verdad? De su copia en el PlayStation 5, pero antes de eso Gato estuvo jugando la versión previa de Demon's Souls, tuvo problemas con el disco, se escuchaba raro en un momento dado, consiguió otro disco porque lo tenía digital, así era la vaina, ¿verdad? Sí, en la versión de PlayStation 3 yo la tenía desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, cuando finalmente me decidí a jugarla... ¡Qué cabrón este RP! Sí, porque la vecina trabaja para Beba y las doñitas saben. yo tenía la versión de PlayStation 3 en disco. Cuando finalmente me decido a jugarla, algo tenía malo. Y yo pensaba que era el disco, porque comenzaba este ruido cíclico. Comenzaba un... pum, pum, pum, pum, pum. Y a medida que iba pasando el tiempo se ponía más y más rápido hasta que finalmente el juego crachaba. Entonces, en un momento era como que, wow, déjame ver si logro terminar esta sección antes de que crache el juego. Finalmente me cansé de eso y dije, pues déjame comprarlo digital, porque debe ser que el disco está guayado. No, el mismo problema, exactamente el mismo problema con la versión digital. Eventualmente lo desinstalé, lo instalé, qué sé yo qué. Finalmente funcionó. Salió funcionando y ahí fue cuando finalmente me pasé Demon's Souls para PlayStation 3. Y después cuando pues ya venía el remake, pues compré el remake para jugarlo nuevamente. Y el punto es que un juego como ese, ¿verdad? Y Gato pues lo tiene bien, bien fresco en su mente. Again, fue un Quantum Leap. Usted no puede necesariamente comparar y fue un remake nivel Dios, básicamente. Si queremos aplicarle la regla a todos, pues es a todos. Y eso incluso pues debería caer en su propia categoría, sí. Siendo que el juego, ¿verdad? Ya había estado tal vez nominado en su tiempo, whatever, que no gané dos veces, porque pues es el mismo material, básicamente, ¿verdad? Es un remake. So. En el caso particular de Demon's Souls, a pesar de que es un remake, yo lo pongo en esos juegos que yo no pondría elegibles para ser juego del año, porque ellos fueron bien fieles a lo que era el juego original. Hicieron cositas para que esté más amigable a estos tiempos, pero en cuestión de cómo progresa el juego, la historia y todo, es exactamente lo mismo. So, a pesar de que técnicamente es un remake, yo no lo pongo elegible como que para... Sí, para exacto. Hacer debería caer en su propia categoría, porque si vamos a aplicarlo, vamos a aplicarlo, ¿right? Esto, porque, again, no está innovando el juego, no está añadiendo, no está haciendo nada, no cambió nada. Esencialmente lo que jugaste en la versión original fue lo que jugaste en la versión de PlayStation 5. So, ya, yeah. ¿Cómo se resuelve ese issue? De que, pues, no todos los años haya suficiente nominados en la categoría. Como bien dijo Gato, simplemente que la categoría colapse. Este año no hay suficientes para ponerlos en remake. Lamentablemente no se premia y ya está. No va a ser el fin del mundo. Pero puede ser que tengas a la gente un poquito más contentas con el fairness de una selección de juegos versus otros estudios donde el juego no trae bagaje emocional, ¿verdad? Para nadie evaluándolo, el juego no fue basado ya en algo persistente, entiéndase, los otros nominados son cosas innovadoras, ¿verdad? Usualmente propuestas un poquito más entretenidas, más frescas, cosas que no han habido antes, etcétera, que distinguen, ¿verdad? Porque traen algo nuevo al ruedo. Dicho todo esto, mirando los nominados dentro de este año y específicamente haciendo un zoom a el DLC de Elden Ring, aquí hay un problema severo, Gato. ¿Por qué? Porque tanto para ti, ¿verdad? Como para todos los compañeros en el chat y personas que nos están escuchando tal vez por primera vez, el DLC de Elden Ring es un DLC solamente porque se llama DLC y así lo decidieron vender. Fácil. Eso pudo haber sido un juego aparte. Te lo pudieron haber vendido a $70, ¿verdad? Precio regular. No lo hicieron. En términos de extensión de mapa, de gameplay por armas que conseguías en el DLC y no en el juego base, armaduras, boss fights, ¿qué más? Música, zonas explorables, calabozos, etcétera. Es un juego nuevo. Dice DLC, fine, ¿verdad? Porque es el DLC, Shadow of the Erdtree. Pero bien, pudiera ser un juego aparte. Es como si la versión que sacaron de Uncharted, que eran las muchachas nada más. Imagínate si ese juego standalone, que ahora no me acuerdo cuál era el subtítulo, hubiera sido un contenido que tú podías accesar vía el juego de Uncharted 4, pero que era aparte. O el juego de Miles Morales lo hubieras podido accesar, en vez de aparte como juego, lo hubieras podido accesar vía Spider-Man. Y ya. Algo similar fue lo que pasó con el DLC de Elden Ring. Entonces hay una controversia salvaje porque sí, tiene el sello de DLC. Nada más que porque tiene el sello de DLC, no debería estar ahí. Porque abre la puerta a la posibilidad de que otros juegos bajo DLC entren. Y el problema es que cualquier juego que no logre la barra que ha seteado Elden Ring con ese DLC y que entre como DLC, no merece estar ahí. Porque no es un juego completo. ¿Me entiendes? Es bien difícil para una persona que tal vez no haya jugado el juego entender lo que yo estoy tratando de decir. Pero cuando tú tienes una extensión de un mapa enorme, tú tienes sobre 40, 50, 60 horas de juego adicional. Tienes un boss de respeto al final nivel. O sea, ahora mismo yo no le he hecho ningún update al juego. No me he comido ciertos items y todavía es la hora que yo no he podido acabar el juego. De lo difícil que está el maldito boss al final. Esto, los retos de los bosses adicionales. O sea, el juego está increíble. Y yo platiné Elden Ring. De este otro ni me acuerdo si tiene trofeos o no. Me imagino que sí. Ni me preocupo por eso. Pero gato, la extensión es enorme del DLC. Entonces, es otro factor que hay que tomar en consideración. A mí no me gustaría que esté ahí. Porque, ¿verdad? Como DLC, como tiene el sello de DLC, lo veo más contraproducente que positivo. En el sentido de que muchas otras compañías que trabajan DLCs no tienen el budget, no tienen la creatividad, no tienen el manpower para hacer algo tan masivo como un contenido de DLC a ese nivel. So, en años posteriores puede crear y generar confusión adicional. Entiéndase, y a lo que voy, yo entiendo que este año hicieron una excepción con el DLC de Elden Ring como parte de los GOTY Awards. Y entiendo, ¿verdad? De los VGA Awards, entiendo que se lo debería llevar cómodo. Lamentablemente para el resto de los nominados, porque el DLC de Elden Ring es un juego aparte, literalmente. Gato. Yo no lo hubiera puesto en esa categoría. Primero hecho de que si yo voy y quiero jugar exclusivamente ese DLC, yo puedo jugarlo sin haber jugado el resto del juego, el juego original. Hay que hacer algo dentro del juego original para poder accesarlo. Puedo hacer eso en 5 minutos, tan pronto llego y en 5 minutos estar jugando. No está diseñado así, la respuesta es no. Pues lamentablemente no es otro juego, porque para tú poder jugar el Game of the Year, digamos que gane, vas a tener que jugarte el otro. Lo cual en este caso, you know, no está tan mal, no es una mala propuesta, pero el hecho de que no sea stand alone es simplemente una expansión, por grande y por pulida que esté, es una expansión del juego que ya conocíamos. Si lo hubieran hecho de tal manera de que pudiera ser una experiencia standalone, de que, ok, tú jugaste el juego original y si eres de esos, ese progreso te lo traes para acá y continúa, pero si no jugaste el anterior, no hay problema, arrancas aquí y le das por ahí para adelante. Ahí yo lo llamaría un juego diferente. Dicho todo esto, ¿lo quieren poner ahí? I'm fine with it. Sí, pero yo no lo hubiera puesto. Yo no lo hubiera puesto ahí. Tú eres bien laid back en cuanto a muchas de estas cosas. Nosotros somos más pasionales. Mira, dice por ahí Ifro, ese DLC me entretuvo en el verano, eso se merece la posición. Spider-Pop me aclara, me dice por ahí Lost Legacy, gracias. No me acordaba del nombre ni a jodía. Por ahí Ifro, en relación a juegos point and click, dice que pienso en un juego que se llama To the Moon. Es un juego point and click, pero su historia fue muy impactante, al menos para mí, y se quedó como un core memory mío. Muy bien, muy bien. Eso también es importante, eso vale. Dice por ahí Metaverse, yo creo que el problema no es el hecho de que sea un DLC de Elden Ring, es más las posibilidades fatales que podría gozar en el futuro. Imagina el mapa whatever de Call of Duty nominado para GOTY solo porque, let's say, es el más vendido. Para mí eso no suena nada bien. No. Eso no es el único punto que tomaría en consideración, Meta. En términos de venderlo, hay otras cositas, pero ya. Y que necesitas el juego base para poder jugar la expansión, dice por ahí Spider-Bobo. Sí. De hecho, por eso sigue siendo ya un DLC. La cosa es que el contenido como tal, ellos lo pudieron haber trabajado diferente y decidieron no hacerlo así. Me explico. Y por ahí vi una grafiquita en redes sociales que también como que trigger, me dio como que, espérate, esto lo podemos discutir en el podcast también. El juego de Breath of the Wild, ¿verdad? Fue groundbreaking cuando salió, fue impresionante con las gráficas, la manera que se manejaba Link en el mundo, que si, you know, aventurando y lo que fuera. Años más tarde sale Tears of the Kingdom, esencialmente es el mismo engine, es el mismo mapa con ciertas cositas cambiadas, el mismo mapa, dos o tres enemigos diferentes, pero el mismo mapa, enemigos similares, mismo mapa. Hay un momento dado donde tú entras a unas profundidades o subes a unas alturas, sigue siendo el mismo mapa, pero como una extensión del mapa en otro juego, a costo de juego nuevo. Tears of the Kingdom, por más que me ha gustado, me encanta Tears of the Kingdom, no estoy tirando mierda por tirar mierda, pero es un punto para lo que quiero probar. El DLC de Elden Ring esencialmente costó $40, $39.99. Era una expansión, ¿verdad? Necesita el juego base para entrar a el DLC, pero una vez dentro de ese spot, es prácticamente algo nuevo, ¿ok? Lo que estabas comentando, Gato, de meterle horas previas a jugar, eso yo creo que es una troleada bastante intensa de parte de ellos como producción, y obviamente es un gancho para que compren el Elden Ring como tal. Esto, aquellos de, ¿verdad?, de las personas que estaban curiosas por el DLC que no habían jugado Elden Ring, porque tampoco es un boss inicial y no es un boss fácil de matar, ¿ok? Es un boss que es incluso missable. So, hay múltiples componentes y Miyazaki es medio troll en términos generales a la hora de producir su juego. So, lo tiene que haber hecho con toda intención, de, you know, provocar que la gente realmente juegue entonces gran parte del juego base, incluso gente que tal vez se pasó de donde tenía que hacer o lo que tenía que hacer y comience ese quest line y pueda hacerlo, porque otherwise no se puede entrar. Tiene una sola entrada el DLC, después de que estás ahí no importa, pero inicialmente para entrar, y no es como en el DLC de Bloodborne, que literalmente tú compras el DLC de Bloodborne y aparecen ciertos items en las escaleras. En el ¿tú tienes el DLC de Bloodborne, no? No. Ok, pues aparecen unos items en el Hunter's Dream. No especifico más nada, pero es obvio que hay algo raro ahí. You touch it, you vanish, you're in the new nightmare. Eso es un poquito diferente. E indistintamente de, ¿verdad?, como más separado del juego como tal. Pero el ring, hay que darle lindo y bello. So, ya, entiendo tu punto. Esto, muy interesante. Yo entiendo que esto de esta carrera, específicamente de los Video Game Awards y los GOTY, el GOTY 2024, va a estar muy muy interesante. Yo me jugué Wukong está buenísimo también. Wukong de hecho se ganó ya el Golden Joystick Award de GOTY. Esto, so, habría que ver qué sigue pasando. Los otros juegos también, estábamos comentando hoy en el chat que aparentemente Balatro está dando de qué hablar, por más que muchos de nosotros no lo habíamos escuchado hasta la nominación. Esto, pero habría que ver entonces qué pasa con esos premios. Definitivamente yo voy a estar pendiente, ¿verdad?, a ver qué es la que hay. Podría desarrollar un precedente que no es muy agradable, que es lo que estaba comentando, ¿verdad? Y para darle cierre a mi argumento, e inclinando la balanza a lo positivo, las demás compañías van a comenzar a ver que un DLC necesita ser algo un poquito más elevado, ¿verdad? Y que puede ser algo intermedio sólido entre un juego y una posibilidad de secuela. Elden Ring ya declararon que no iba a tener secuela, que después del DLC ya se acabó, pero tiene esa finalidad, ¿verdad? Ya después del DLC tú te sientes satisfecho, satisfecha con lo que te presenta el DLC como desenlace, básicamente con todo lo que vas leyendo, todo lo que vas descubriendo. Eso es lo positivo, va a aumentar, ¿verdad?, esa barra de posibilidad de que los desarrolladores trabajen, ¿verdad?, algo de respeto para efectos de un DLC. Lo malo, que puede ser que no pase y que como quiera entonces se cuelen dos o tres DLCs que realmente lo que le añadan a la experiencia de juego sean 5 horas de juego, 6 horas de juego y ven coche, 10 horas de juego, y que no sean atadas a esa minucia de tiempo, que no sean tan poco relevantes o tan divertidas como tal vez otros contextos. Pero nada, el tiempo dirá. Estaremos pendientes. Si hay más opiniones en el chat, escríbanlas, las estaremos leyendo. Gato, ¿alguna opinión final en cuanto al tema? No tanto una opinión, sino una pregunta. Tú mencionaste algo de que es missable el boss que tienes que vencer para poder acceder al DLC. Es missable de que puede ser que no te topes con él, pero puedes ir y hacerlo cuando te dé la gana, o es missable del punto de que, ok, pasaste este punto en la historia y ya no hay manera. Técnicamente lo podrías hacer cuando te dé la gana. ¿verdad? Okay. Pero llegar a esa zona es un poquito jodón, porque está atado a ciertos quests. No es que tú vas caminando en el mapa abierto y te tropezaste con un árbol bastante obvio y el enemigo está ahí. A menos que tú hagas, lamentablemente, ¿verdad? Yo dije que iba a hacer este ejercicio, lo que pasa es que no he acabado el juego para poder hacerlo desde un principio. Yo me voy a hacer el loco, ¿verdad? Y voy a comenzar un New Game Plus a ver si inicialmente hay algún tipo de pointer más claro o hicieron algún update en el juego base que me indique que ahí es la entrada del DLC. Porque si es cuestión de cogerlo por quest, está difícil llegar. Bien difícil llegar. So, ya. Yeah. Ok, ya, era eso. Sí, está difícil. Pero sí, it's missable en ese sentido. No es missable en el sentido de que, diablo, no hice tal cosa, se jodió el quest. No, siempre vas a poder llegar ahí de alguna manera u otra, más rápido o más tarde, pero se puede llegar ahí. Se puede llegar ahí. Dice por ahí Spider Bobo, Balatro es, en resumen, Poker for God's sake. ¿Cómo pueden nominarlo para GOTY? Dice por ahí Spider Bobo. Yo no sé, yo no lo he jugado. Escuché hoy a MyTJR comentar que estaba buenísimo. So, para joder nada más, le van a dar el GOTY a Balatro, aunque nadie sabía qué carajo era eso. Dice Metaverse. Hoy. Yo sé por Mash. Mash me dijo cuando salió y lo jugó, me dice, Gato, tienes que jugar esto, porque él sabe el tipo de juego que me gusta. Y yo miré video y, oh yes, tengo que jugarlo en algún punto. Todavía no he caído allá, pero ya. Yo sabía lo que era. Ahí está. Soy gente, definitivamente el hecho de que Elden Ring esté nominado otra vez es pesadito, pero yo puedo ver cómo esa nominación es hasta cierto punto justificable. Tomando en consideración los mismos elementos que le aplican al hecho de que esté Final Fantasy VII Remake y Rebirth, ¿verdad? Siendo que están basados en Final Fantasy VII, pero no es el mismo juego. Algo similar pasa con este DLC. Si bien, ¿verdad? Muy en su contra, ¿verdad? Muy en contra del argumento. Está presente lo de que no es algo de fácil acceso. Puedes perderlo inicialmente y luego tener que darle una voltareta y llegar. Este DLC está bien cabrón. O sea, niveles estratosféricos. El factor de diversión está enorme. Algo que se mencionó, ¿verdad? Ahorita Gato, creo que fue Gato el que lo dijo, ¿verdad? De juegos que a la larga tuvieran relevancia, etcétera. Helldivers. A principio de año, todo el mundo estaba envuelto con Helldivers y estaba una comunidad activa en X y en Discord, todo el mundo activado y todo el mundo. De momento, lamentablemente cayó en la controversia de que pues Sony no manejó bien lo de los PSN sign-ins en países que si hacían sign-in cancelaba o invalidaba el juego. El juego se fue por la borda. Eso súmale que obviamente hubo fatiga porque el juego iba tan rápido y tan rápido, ¿verdad? Para mantener activa la comunidad que de momento se volvió repetitivo ciertas actividades y solamente lo válido era tener el gear meta. Ah, para esta misión tienes que bajar con tal rifle, con tal mochila, con tal casco. Si bajas con cualquier otra cosa, te botamos. Y la gente estaba tóxica, sí, muchos de ellos. No en Helldivers Puerto Rico, pero en otras comunidades. La gente estaba al garete botando a compañeros que bajaban en los drops. No, tú eres un noob, aquí yo no te quiero y bla, bla, bla. Y unos bochinches cabrones. Y la comunidad se fue a pique. Lo mismo pasó con Palworld. Me guste o no me guste, Palworld hizo mucho ruido a principio de año. Y después, bien, gracias. Y again, mind you, que Palworld estaba en beta. Beta access, ¿verdad? O early access, perdón, no beta. Early access. Que habría que ver también si cuando es que sea que salga y que se estrene y lo que sea, pues ver si entonces cae a nominado. Pero ya, continuaremos observando, ¿verdad? A ver cómo se comporta todo este revolú de el GOTY dentro de los Video Game Awards. Pero recordándoles que los que valen son los Golden Bacalao Awards, los de nosotros, ¿ok? Dice por ahí, Final Fantasy VII Rebirth gana GOTY. Se me justifica mi compra del Collector's Edition, dice por ahí el Ifro. Oh, me recuerda a los viejos tiempos de Destiny. Si no tienes la Galahorn, te quedaste. Algo así, Metaverse, algo así. Soy gente, ese fue el tema de la semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un tema de opinión sobre la controversia de los Video Game Awards 2024. Gato, de esta pasamos a qué es la que hay, brother, que has estado jugando. Bueno, pues Tekken, estamos en el tour de regreso a Tekken luego de, del mes de octubre que estuvimos ahí alejados. Estamos de vuelta al camino de la perdición. He estado pues jugando en el canal, abrimos lobby, si aparece gente, si no pues jugamos rank. Gracias a Gitana Silen pues jugué alguito con Azucena. Y el poquito que pude descifrar en ese periodo, decir, mira, me parece cool. Probablemente si me pongo a jugar rank, pues juegue con ella. Uh-huh. Pero ya, típicamente si yo abro lobby, pues juego random. Pero ya, en rank. Me veo jugando con Azucena un tiempito. Excelente, excelente. Y aparte de eso, nada más, mano. Pues nítido, mano. Yo tengo pendiente ver varias películas, varias series. Voy a ver si me pongo al día, gente. Ya esta semana, ustedes están viendo esto, obviamente, aquí en vivo. Estamos grabando viernes previa a la Semana de Acción de Gracias. La semana que viene yo estoy libre. Voy a ver si me pongo al día con varias cositas aquí en casa. No vamos a salir ni nada, vamos a compartir aquí en familia. Ponerme al día con un par de cositas aquí en la casa y actually con un par de películas y series. Tengo pendiente a ver Alien Romulus, que no la pude ver en el cine. Está en Hulu ya disponible desde, ¿qué día es hoy? ¿22? ¿Hoy? Yes, 22. Pues desde ayer está disponible. También me enteré hoy que en Amazon Prime está disponible la película Once Upon a Time in Boriken, algo así, es como una historia de Jíbaro pero de la perspectiva de samurái, como que el tipo va a lo loco y obviamente no es una espada samurái, es un machete. Once Upon a Time in el Caribe, es que es la película. La tengo bien pendiente por ahí. ¡Girly! ¿Qué es la que hay, Azuquita? Llega por ahí la Girlies de Gamer, que va a estar celebrando su cumpleaños ya mañana, ya es cumpleaños oficialmente allá en Puerto Rico. Así que mira, corazoncitos en el chat y happy level up para nuestra amiga Girlies the Gamer, Jíbaro Ninjas, algo así, Ifro, algo así, una película como que bien violenta, spaghetti western, samurai drama, pero creada en Puerto Rico. Está nítida. Girly, que cumpla mucho más a su guida, beso para ti. Once Upon a Time in the Caribbean, ahí está, gato, gracias. Eso está disponible en Prime, aparentemente. Así que me la vendiste, la voy a... Sí, me enteré hoy. Y la otra que estoy bien pendiente, ojalá la pongan en Prime también, la superestrella de la lucha libre. Esa, el productor no es santo de mi devoción, que es Transformers. Él hace películas medias weird, pero esa película de la superestrella, hay gente imitando a Hugo, gente bien parecida, ¿verdad? A Carlitos Colón, que actually es Espinal, el de la lucha olímpica. El que hace Carlitos Colón, el que hace a TNT es el hijo de, Dios mío, de Rafael José, y se parece con cojones a Tío Sabio. O sea, buscaron gente que se pareciera. Es la historia, ¿verdad?, de la Capital Sports Promotion, y se ve bien interesante. Gracias, Gato, ahí está, era para allá, Gato haciendo la asignación. Quiero ver eso también, yo también. Muchas gracias, dice Gerly. No, gracias a ti, que cumplan muchos más. Mañana vamos a estar por allá dando apoyo en el evento. Hace overlapping con el evento de Bernardi 19, que también tiene evento. Gente, recuerden, mañana Bernardi arranca jugando Fortnite for the kids. Ok, bien pendiente. Y abran tabs, ¿verdad? Apoyen ambos canales el contenido que esta buena gente tiene para nosotros. Ok, y en Hulu entonces está la de Alien Romulus. Así que, ¿verdad? Tengo pendiente de ver eso. Pero nada, ¿qué he estado haciendo yo? Pues mira, estuve jugando Streets of Rage 4 con Jibarito. Me divertí bastante. La otra vez, Gato, estábamos jugando esto en versión arcade. Y pues el arcade no se graba. Es como que una vida y pues ya que se joda. Game over. Y game over, pero no se graba el progreso. Entonces decidimos abrir una historia jugándolo en hard para tener un file de que mira cuando pueda. Porque resulta que a la hora que él está jugando... Yo estoy aquí en casa y he tenido break de sentarme y jugar con él, aunque sea un par de levels. Hemos estado metiéndole ahí a Streets of Rage ya consecutivamente por 2 semanas. He estado jugando Rocket League, obviamente, Fortnite, y Tekken 8. Mano, tuve la oportunidad de jugar Tekken en el canal el jueves pasado, no el anterior, y el jueves pasado también. Y me divertí bastante, sobre todo anoche. Por ahí estaba Ifro, estaba RPR, estaba Shadina, entró Surfing Boy, entró Dizzy Diabetic, y también estaba por ahí, ¿quién más? ¿Se me queda alguien? A Tukiti, Casa Indy. Esto, y mano, hay mucho talento en el fighting scene acá en la comunidad, y mucha diversión. Ahora puedo entenderlo, ¿verdad? Como ya no estoy en las gradas viendo, ahora estoy jugando. Puedo entender por qué aquí en el chat dicen Tekken tres veces y tú cambias de juego si estás jugando cualquier otra cosa. Es muy divertido y adictivo, tú sabes. Está bien chévere, está bien. ¡Embuste! Dice por ahí RPR, ¿qué va? La superestrella de la lucha libre es como Avengers para un buen ochentero boricua que se respete. Sí, algo así, Metaverse. De verdad que así se siente. Y fuera de eso, mano, nada más. Me he estado divirtiendo en Tekken. Ha estado ocupando mis ratitos, los que antes invertí en una o dos partidas de Fortnite yo solito, si es que no aparecía nadie. No, ando en Tekken, rankeando. Me he estado gustando bastante el personaje de Raven, el personaje de Victor y el personaje de Yoshimitsu. Son con los tres que más juego. Estoy explorando otros personajes porque tengo otro encuentro en el MMB FC pendiente con el señor Aduki de Casa Indy. Él dice que anuló el primer encuentro y estuvo claro que el que gané fui yo. Tú hiciste un comentario, Gato, que nos querías acá en un Bacalao Fight Club, en el de verdad. Sí, ese hay que hacerlo acá en el de verdad, porque ese es el que está sancionado por la Comisión Atlética Tekenística. Ajá. Y entonces hay que hacerlo acá. Pues tenemos que cuadrar, ¿verdad? Tengo que darle un segundo encuentro allá, pero podemos cuadrar el otro acá. Fecha soon. Yo diría para diciembre. ¿Tú crees? Vamos a... definitivo. No les dije. ¿Recuerda la introducción que le di a este hombre al principio? Don King, sálgase para el carajo. Es Gato King ahora, ¿ok? Vamos a cuadrar eso. So, habría que hablar con el señor Atukiti, ¿verdad? Para ver cuándo tiene disposición y en qué juego, y lo cuadramos, claro que sí. Claro, ¿cómo que en qué juego? No, espérate. Que yo no nego, o sea, sí. Mira, Atukiti, va a ser en Tekken 7, tú contra Sparrow. Tekken 7. Tal día. No tengo Tekken 7. Digo, Tekken 8, yo okay. Quería atrás. Tekken 8. Yes. Ajá. Or no. Ah, pues ahí está. Mira, no lo dije yo, lo dijo Gatonejo, ¿ok? Esas son las negociaciones. Lo dijo Gato. Chequeamos. No, pues chequeamos, bye. Hablamos. Ok. Mensaje contundente para el calvo. Ok. Talento, no estaba hablando de mí, ¿verdad? No, RPR, jamás. Y Fro se ríe. Oye, gente, estamos pendientes por ahí. Pues ya saben, en primicia, mañana sábado, Bacalao Fight Club, Ifro versus Surfing Boy. Y en diciembre, algún punto de diciembre, probablemente algún viernes o algún sábado, quién sabe, cuando sea más cómodo, el señor Aduki de Casa Indy se enfrenta a, mira, este servidor, Sparrow, a ver si el gas pela o no pela. En reglas de Bacalao Fight Club, el de verdad. ¡Ay, Luli! Vamos allá. El ojito y toda la cosa. Ahí está. Bueno, gente, de esta manera, entonces, challenge sent, dice por ahí, pero no, hagan clip y envíaselo también. ¡Ay, Luli! Esto no es vida, es un bidón. Bueno, de esta manera llegamos al cierre de nuestro podcast. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Nuestro itinerario aquí en Twitch se da los 7 días de la semana. Domingo, lunes y martes. La acción llega a ustedes de la mano de Alex Nation o de Mash 188 a eso de las 8 de la noche. Pero de jueves a sábado, la acción llega a ustedes, es lo que cambia la hora, desde las 11 de la noche de manera oficial. Siempre que podamos subir un poco más temprano, vamos a tratar de hacerlo, pero la hora que más cómoda se nos hace es a nuestras 9 de la noche, tanto a Gatonejo como a este servidor, que somos los que le damos la acción a ustedes, como dije, de jueves a sábado. Así que, pues, eso, el equivalente a horario de Puerto Rico, es las 11 de la noche. Cuando se pueda, subimos más temprano. Si no, pues, mira, a las 11. Blue Sky, yes, dice por ahí, Fro. Sí, hace rato que estamos por ahí en Blue Sky. Nuestro itinerario, ¿verdad? Pues incluye, obviamente, la acción para todos ustedes. Y, obviamente, también dos veces al mes tenemos nuestro podcast en vivo. Ya vamos en ruta, ¿verdad?, a nuestra próxima temporada. Van a haber ciertos cambios. Vamos a estar sugiriendo varias modificaciones. Vamos a ver cómo se da la cosa. En fin, estén bien pendientes porque, mira, de esta temporada lo que quedan son 2 podcasts. Y les recuerdo que esta temporada acaba en el podcast número 600 a grabarse el sábado 7 de diciembre. Ay, Luli, eso está, mira, ahí al lado. Recuerden que pueden encontrar mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas esta semana. Mira, Young Infinite, que está estrenando podcast, Gato, Infinite Balls se llama. Es un podcast dedicado a Dragon Ball, específicamente la serie que está corriendo en Netflix, Dragon Ball Daima, creo que se llama. Así que es un podcast como que companion. Ellos analizan los eventos de cada episodio. Está por allá el Young Infinite. Está también Chamaco 09 y está Trap Gears, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. También nuestros panitas Loot of the Party, con la información más lutosa, increíblemente accurate, de los domingos. Los puedes encontrar a ellos los domingos en la tarde-noche, a eso de las 6, 7 de la noche. Están grabando, ¿verdad? Vía Twitch.tv, diagonal Loot of the Party. También los invitamos a disfrutar del contenido de Ila Verax, de nuestro panita Fidelillo Cero, y de Batatín 101XD y de Shajiri. También, ¿verdad? Antes de concluir, les recordamos que mañana, hay mucha acción en la Twitchófera. Desde tempranito, Girlies the Gamer va a estar por ahí celebrando su cumpleaños. Bernardi19 va a tener evento de Fortnite en favor de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Y también en la noche tenemos el Bacalao Fight Club entre Ifro316 y SurfingBoy24 en Tekken 8. No se vaya nadie, que vamos a dar un recito. De esta manera nos vamos despidiendo, gente. Gracias a todos por haber estado por ahí. Una última leidita al chat. Yo creo que estamos al día ahí, gato. Así que vamos a buscar un canal que esté por ahí. Rapidito, antes de irnos. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar antes de irnos, gato? La gente, no se vayan, que Sparrow va a jugar Tekken ahora. No va a dar raid nada. terminamos aquí y Sparrow abre lobby. Un ñaño. Ganas no me faltan, pero quiero bajar un ratito, dar una vuelta, ¿verdad? A ver cómo están las cosas abajo, porque llevo varias horas aquí arriba. Pero puede ser que juegue off stream. Why not? Why the fuck not? Ahora digo yo, mañana cuando se acabe el Bacalao Fight Club, si acabamos temprano, no veo por qué no abrirle un lobbycito ahí para darnos todo. Gente, por cierto, está en especial en PlayStation Network Tekken 8 en $35 y en Amazon está en $30 versión física para PlayStation 5. Oh yeah. Bueno. ¿Y usted? A punto. Vamos a dar recito, no se vaya nadie. Vamos a llevarle el raid a nuestra amiga, la Devilish MILF, que anda por ahí, mira, metiendo tiros en Call of Duty Black Ops 6. De esta manera, gente, vamos a dar un recito por aquí. Y nos despedimos entonces hasta mañana en el Bacalao Fight Club, ¿ok? Así que, gente, se cuidan un montón, ¿ah? ¿Eh? Nos fuimos. ¡Azúcar! Bye.